En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando estaba pensando en qué decir en este momento, recibí un mensaje. El mensaje estaba dirigido a nuestro programa. La autora se llamaba Anjana. Decía esto: hoy hace un mes que mi padre falleció de manera repentina. Solo daros las gracias por hacer mis noches más llevaderas y conseguir aliviar por unos momentos, dentro de lo que cabe, mi dolor, con vuestra alegría y vuestros debates. Palabras como estas son las que justifican las malas horas, que las hay, y muchas. En los malos momentos, las tensiones, los miedos, estos mensajes son la vida. Pero no lo olvidéis, la ayuda es mutua. Sois vosotros la justificación a todo lo que pasa. Estamos aquí gracias a toda la Sanjana, a quien le dedicamos el programa de esta noche, gracias a toda la Sanjana del mundo, que dan un impulso para seguir en la brecha. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, aquí en la sintonía de Onda Cero, desde ahora y hasta las 4. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Silvia Casasola en la codirección, redacción y producción Javier Sevillano, y al frente de la parte técnica Miguel Jurado. Sábados en de 1 a 4, domingos de 1 y media a 4, La Rosa de los Vientos. Hoy con nosotros en La Rosa de los Vientos, un invitado espectacular, alguien grande, alguien único. Ha estado en otras ocasiones con nosotros, pero esta es la primera vez que se acerca a nuestros estudios. Es autor del libro, de la novela Caballo de Troya. Acaba de publicar El Diario de Eliseo. Él es Juan José Benítez. En unos minutos, JJ Benítez en La Rosa de los Vientos, una noche en la que vamos a tener también los derechos de los fantasmas, historias verdaderamente espectaculares en el círculo secreto. También vamos a conocer el poder de la masonería, y además en el callejón con José Manuel Escribano, la última, la nueva de Woody Allen. También tendremos Eureka con Mado Martínez, señales del fin del mundo y muchas otras cosas. Por supuesto, Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Nunca había entrado de lleno y pensaba que el golpe de Estado en Guatemala de 1954 era uno de los muchos producidos durante la Guerra Fría, auspiciados por Estados Unidos y sus socios. Ahora el escritor Mario Vargas Llosa acaba de publicar un libro sobre aquellos acontecimientos que me ha impulsado a estudiarlo, a sumergirme en los datos, y me ha permitido descubrir el momento clave del inicio de la Guerra Fría, una historia única, alucinante, plagada de mentiras, manipulaciones y abusos. En un ratito. Una historia que nos demuestra cómo la CIA da golpes de Estado, los organiza y seguramente ha modificado el pensamiento de muchas personas sobre Estados de América, ¿no? Sobre todo demuestra que va más allá, un golpe de Estado va más allá de la presencia, claro, de tropas y de la presencia de aviones. Es todo un entramado que veremos hoy cómo sucedió, que va tremendo. Y también vamos a tener esta noche un recordatorio, como se merece, de Pepe Neto, ¿no? Sí, en Tirar de la Manta vamos a recordar una de esas historias que a Pepe le gustaba, una de esas historias que vivimos juntos, sobre uno de los grandes acontecimientos que marcó la historia de España. Y también, por supuesto, pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche, el personaje oculto en La Rosa de los Vientos. Vamos ya con él. ¿Pistas que nos ofrece, datos que nos da Silvia Casasola? Pues verás, Bruno, son pistas, voy a ir súper rápida porque va de escritores que son investigadores sobre experiencias cercanas a la muerte, pero como también va de escritores, y en concreto de escritores que participan en un premio fantástico, el Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, que damos cada año, y que este va a ser el 18 de octubre, viernes, en Crevillén. Ya sabéis que el Ayuntamiento de Crevillén patrocina este premio, y bueno, pues allí vamos a estar entregando el premio a una obra fantástica que ha creado Natalia Monge, que ella, como sabéis, además nos dijo que fue para nosotros un lujo que escribiera ese libro, es proceso para participar en el concurso. El subtítulo, porque el título es, revelador, Mala cosecha, subtítulo, archivos aterradores de la historia de España. Imaginaros lo que podéis encontrar ahí. Bueno, pues el 18 de octubre vamos a presentar ese libro en Crevillén, vamos a entregarle el premio y allí estaremos Mado Martínez, Fernando López del Oso, Salva la Roca, César Augusto y una servidora. Lo vamos a pasar fenomenal, estáis todos invitados en las redes sociales, en la página oficial de la asociación. Bueno, cualquier cosa que nos queréis preguntar, allí estaremos compartiendo con todos vosotros un día fantástico y magnífico. Ahora, pues, en el centro Llobe sobre las 7:30 y en las 8:15 en la Casa de Cultura, la Casa de Cultura Municipal de allí, de Crevillén. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche, como hemos dicho, son escritores que son también investigadores sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Pero de quién estoy hablando? Si su libro más importante estuvo siendo rechazado durante mucho tiempo por las editoriales, los autores Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross y Pimbal Lommel. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es en el correo o en @rosavientos en Twitter tenéis que decir cuál de estos tres escritores e investigadores es el protagonista del concurso de esta noche. Y atención, extendemos en la alfombra roja, recibimos en nuestro programa a alguien que justifica la existencia de servidor, por ejemplo, y alguien que es muy importante, es la persona más importante de estos temas, Juan José Benítez. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 35 años apareció un libro que cambió la historia de la literatura española. Era Caballo de Troya. Y ahora, 35 años después, aparece El diario de Eliseo, la obra que viene a hacer grande aquel episodio, aquella saga. El diario de Eliseo salió el pasado martes, ya está por la segunda edición. Su autor es J.J. Benítez. Hoy J.J. Benítez está con nosotros. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un placer, haberte recibido aquí en Onda Cero, qué guay. Por cierto, yo imagino, Juanjo, que en estos días, con toda la prensa, con todos los... ¿Has concedido cuántas entrevistas? ¿1000 entrevistas? No, tantas no, pero... Porque no ha habido tiempo, ¿eh? 10 o 12 al día, sí. Sí, sí. Y entonces, y ya te ha preguntado alguno, seguro que te ha preguntado alguno, oye, ¿Jesús era extraterrestre? Sí, alguien, no me acuerdo quién. Una chica, me preguntó, de Europa Press, creo que es. Bueno, el gran extraterrestre y tal, y entonces, bueno, le tuve que contar otra de la película. Sí, claro, claro. Decirle, bueno, sí, desde el punto de vista de su origen, de su origen, sí, es un gran, el gran extraterrestre, ¿no? Con mayúsculas. Y alguno te habrá preguntado también, oye, ¿la Sabana Santa es auténtica? También. ¿Esos análisis que se hicieron? También. Esta mañana David, no me acuerdo, bueno, David Sentinella me ha preguntado, le he dicho, sí, claro, yo creo que la Sabana Santa es auténtica. Y todo el tema del carbono 14, que se habló después, y... el carbono 14 es correcto, pero está tomado de unas tiras de la sábana de Turín, de la Sábana Santa, que son remiendos de esas épocas. Ahora acaba de aparecer el diario Eliseo y ahora hablaremos de Jesús, pero como te han hecho tantas y tantas entrevistas, hay tanta información de tuya, yo creo que lo mejor es que hablemos de otras cosas que seguro que te apetece mucho, ¿no? Muchísimo. ¿De qué te gustaría que te preguntara? Pues yo qué sé, pero cosas diarias, personales, más comunes, no sé, ese tipo de cosas que siempre es mucho más agradecido, ¿no? A mí por lo menos me gusta más. Claro, yo como sé, bueno, una de las cosas que me gusta mucho hablar contigo y que me quedo embelesado cuando te oigo es cuando hablas de aquellos maravillosos años, que yo le digo así, esos años de periodismo activo, esos años de redacción, se han perdido mucho, ¿eh? Sí, yo a veces entro en las redacciones ahora de los medios y me quedo asombrado porque parecen aeropuertos, ¿no? Allí nadie fuma, nadie grita, nadie dice tacos, no hay humo, Yo en mi época no era así, en mi época era un redactor jefe, claro, que daba gritos en una pecera, cuando hacías las cosas bien te daba un whisky. Sí, sí. Bueno, era ahora como... dame un agua. Ahora es políticamente incorrecto. Sí, bueno, yo el, pero echo de menos, ¿no? Esas redacciones. Ahora se ficha, ¿eh? En las redacciones. Ya, ya. Y si no tienes el DNI, no te dejan entrar. Sí, te suena a algo, ¿no? Me suena. Bueno, y espérate, que dentro de nada llegará el microchip, que eso ya sí que va a ser tremendo. Sí, ¿y dónde te lo ponen? Ese es el problema, ¿dónde lo van a poner? Y la mar te ha gustado mucho, porque tú has estado en muchos sitios, empezaste en la mar y sigues en la mar. Sí, bueno, no me hablo con el cantábrico, pero... ¿Por qué? Bueno, ¿cómo que no te hablas con el cantábrico si viviste muchísimos años? No, no puedes comparar el cantábrico con el Mediterráneo, con Cádiz, por favor, por favor. Bueno, tú eres de Barbate, o te sientes muy de Barbate, pero ahora estás en el... Y yo te conocí estando en Bilbao. Sí, bueno, las primeras noticias tuyas que tenía cuando escribiste los primeros libros estabas en Bilbao. Sí, sí. Hablías de Cantábrico. No estoy hablando de Bilbao, estoy hablando del Cantábrico. Ah, vale, vale. Yo no me hablo con el Cantábrico. Vale, no nos hablamos. Claro, pero no con la gente de allí. ¿Has escuchado lo que están comentando de todo este cambio climático que va a afectar una barbaridad al Mediterráneo? Que dicen que va a subir unas temperaturas grandísimas, que somos el foco, el Mediterráneo, donde se va a notar antes esa subida de temperaturas. Mira, no me tires de la lengua, por favor. Sí, tiro. Mira, yo lo he repetido muchas veces. La gente, bueno, los medios, los sistemas económicos, políticos, están metiéndole miedo a la gente con el cambio climático. Le están diciendo, manifestaciones, no sé qué, que bueno, pues que esto es un desastre. Yo creo que le están metiendo miedo a la gente porque el hombre, el ser humano, no es responsable del cambio climático. Y lo digo con conocimiento, creo, de causa. Otra cuestión es que estemos inundando los océanos de plástico o que estemos lanzando emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso está mal y eso hay que corregirlo. Eso es una contaminación que no es buena. Pero eso no tiene nada que ver con el cambio climático. El cambio climático, para cualquiera que lo estudie mínimamente, es algo que obedece a los ciclos naturales del planeta. Hace 14.000 años se acaba la glaciación de Burr, la última. Y empieza un periodo húmedo donde el Sáhara, por poner un ejemplo, es un enorme jardín que luego llega un proceso de desertización en el que estamos. Y pregunto yo, hace 14.000 años, ¿quién contaminaba? Nadie. Y en la anterior glaciación, tampoco. Y en las otras, tampoco. Por tanto, no es el ser humano el responsable del cambio climático, es la propia Tierra. Nosotros no somos tan importantes. ¿Pero sí se puede acelerar? ¿El ser humano sí lo puede acelerar? No. Mira, este cambio climático que estamos experimentando, yo no lo niego, puede ser que dure 1.000 años o 2.000. Hombre, ahora los medios son más poderosos y te dicen se están derritiendo los polos, está subiendo el nivel del mar, vale, sí, bien, de acuerdo. Pero eso no obedece a lo que me estás contando. Me estás metiendo el miedo en el cuerpo. Y no es así. Y los científicos, los honrados, claro, lo claro, saben. Que hay muchos estudios que se están ahora publicando. Tú has publicado casi 70 libros. Casi 70 libros. 62. 62, bueno, casi 70. Y hay unos cuantos en preparación. 10. Bueno, inmediatos. Pero escritos. Alguno dirá, hombre, el Amazonas es que lo ha quemado Juanjo con tanto libro, con tanto papel. Cierto. No. Evidentemente que. Oye, pero las ediciones dicen todavía que no se vende libros, no se vende papel, tururú. No se vende. Lo que pasa es que no lo confiesan. Hombre, sí se venden. Lo que pasa es que, bueno, quizás no se venda tanto como hace un tiempo. ¿Por qué? Pues porque la gente está muy ocupada, está muy preocupada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, a mí lo que me da rabia es cuando veo en la televisión, por ejemplo, ¿no?, cómo se manipula a la gente, esas manifestaciones que salen hace 4 días en todo el mundo diciendo tal, y, oiga, que no es así, que el mundo obedece a sus propias leyes, y cuando se produce una glaciación o un cambio climático, que nos va a conducir normalmente a edad de hielo y luego poco a poco se va restableciendo el orden. Eso obedece a características desconocidas para nosotros que son propias del mundo, del planeta. De todas formas, el Jesucristo que aparece en Caballo de Troya ahora en el diario Eliseo, ese Jesucristo, no te voy a decir a quién votaría, pero ¿cuál sería su ideal ideológico? ¿Cuáles serían sus ideas de ese Jesucristo? ¿Ese fiscal? Jesús de Nazaret. Sí. El Jesús de... ¿Pero es un fiscal? No, no Jesucristo. Ah, bueno, vale, vale. Jesús de... ¿Qué es distinto? ¿Qué diferencia? No, hay una gran diferencia, ¿eh? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, Cristo es la traducción al griego de Mesías o ungido. Sí. Y Jesús de Nazaret era todo lo contrario a Mesías, libertador, político, rompedor de dientes, etcétera, que esperaban y esperan todavía los judíos. ¿Tú no lo citas como Jesucristo en los libros nunca? Al principio creo que hay alguna mención. Bueno, entonces no sé qué me estabas preguntando. ¿Qué diferencia había entre Jesús de Nazaret y Jesucristo? Ah, y te preguntaba cuál era su ideario. ¿Era un personaje que sonreía? ¿Era un personaje que era bueno o era un fiscal, un juez, un tío que castigaba? No, era una persona encantadora, entrañable, cercana, próxima, que ha sido manipulada constantemente por las religiones y que no tenía nada de fiscal. Fiscal es el Jesús de Nazaret de las religiones, que está ahí en las alturas de las iglesias, medio a oscuras. No, Jesús era... Por lo que yo sé, por lo que yo he conocido a través de los caballos, por ejemplo, del diario de Eliseo, era un personaje cercano, con un enorme sentido del humor, sonriendo el 80% de su tiempo, o riendo, y con un mensaje que tampoco tiene nada que ver con lo que te han contado. Un mensaje lleno de esperanza, vamos. Claro, es un personaje, yo cuando escucho a algunos decir, yo soy muy cristiano, yo creo mucho en Jesús, ya los purpurados, los cardenales, no te imaginas. Dices, jolines, pues creo que tu actitud es la menos cristiana de todas, ¿no? Normalmente, si es cristiano, quien no lo dice, por actitud, por comportamiento. Yo creo que Jesús no pretendió nunca, y un poco regreso a tu pregunta anterior, nunca pretendió ni quiso saber nada de política. Nunca, jamás se metió en política. Y cuando alguien le tentó y le mostró una moneda y le dijo, bueno, hay que pagarle el tributo al César o qué pasa aquí. Y Jesús miró la moneda, efectivamente era un denario. Había una figura del emperador Tiberio de entonces, por un lado. Y se la devolvió al tipo y le dijo, mira, darle al César lo que sea del César, ¿no? Entonces... Él era muy listo, muy inteligente, era un dios para mí. Y entonces él elude siempre el tema político como el tema social. Y algún momento a él le preguntan, bueno, ¿y por qué no cambias tú las reglas sociales? Y dice, bueno, pues porque pasado mañana el propio devenir del mundo va a cambiar lo que yo diga. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se centra en algo mucho más importante, que es la esperanza. Es decir, oiga, yo he venido aquí no a salvar a nadie, ni a redimir a nadie, sino a decirle a usted y a todo el mundo que hay esperanza, que no está todo perdido, que no está todo oscuro. Pero ese Jesús que tú presentas, esa esperanza, digamos que la iglesia la ha quitado a la gente, ¿no? La esperanza la tienen o la divulgan otros, pero no los que se dicen eclesiásticos, que Jesús no fundó ninguna iglesia, pero bueno. Efectivamente, Jesús nunca fundó ninguna iglesia. Porque no le interesaba, estaba en otra historia. Ni era su pensamiento, claro. Es decir, él vino a algo mucho más importante. Lo que pasa es que el ser humano es como es. Y entonces cuando Jesús muere, Pedro y su gente, pues dicen, bueno, ¿qué hacemos, no? Y tienen que poner normas y reglas y establecer una filosofía básica y una teología básica. Y entonces, como estaban viviendo en medio de los judíos, no lo olvidemos, estamos hablando del año 30, a los judíos no les interesaba el auténtico mensaje de Jesús, que era, la mujer es exactamente igual que el hombre, el esclavo es exactamente igual que el hombre libre y el rico es exactamente igual que el pobre. Eso no vendía. Entonces, solución. vamos a olvidarnos del mensaje auténtico de Jesús y vamos a decir que ha resucitado, que sí vende, porque a la gente le deslumbraba, ¿no? Claro, es una especie ya de aureola de algo, como tú dices, de ese Dios, ¿no? Es algo importante, que es desconocido para claro, el humano. A los judíos eso sí les, en fin, sí lo podías trajinar. Pero claro, eso significó deformar todo el mensaje de Jesús desde sus raíces. A mí una de las cosas que lo acabas de comentar, que me parece muy muy triste, ¿no? Es el papel denostado que ha terminado pues teniendo la mujer en la iglesia, ¿no? Totalmente pues marginal. Y en cambio, Jesús en todo momento lo que está intentando es de tratarla como una igual. En el diario Eliseo hay una serie de capítulos, uno sobre todo, que a mí me impactó mucho porque en un momento determinado de su vida de predicación lanza la bomba. Y le dice a sus discípulos, quiero que penséis en 10 nombres de mujeres que nos van a acompañar en igualdad de condiciones. Aquello fue la bomba. ¿Por qué? Porque la mujer era un ciudadano de segunda o de tercera. No tenía derechos a casi nada. En fin, era un desastre. Y incorporar a 10 mujeres a su grupo íntimo, a sus discípulos, era inconcebible y bueno, de hecho tuvo muchísimas críticas, los discípulos se opusieron, bueno, hubo una tirantez enorme y nunca, jamás lo mencionan los evangelios canónicos, nunca. Has mencionado el diario de Eliseo. Eliseo es un personaje que viajaba en caballo de Troya, digamos, que es el diario de Jasón, que es uno de los astronautas que viajaron en el tiempo y que publicaste tú su diario hace 35 años comenzó. El diario de Eliseo es la versión del otro astronauta, ¿no? Exacto, es decir, para que nos entendamos, aunque luego se independizó, digamos. Sí, bueno, lo que sucede es, para la gente que haya leído los caballos, saben que en el caballo 9, el mayor tiene un problema grave y, bueno, decide el segundo decide trasladarlo a su tiempo, a 1973, para ver si allí le pueden ayudar, ¿no? Y regresa, Eliseo regresa a la época de Jesús y le sigue. Pero le sigue con unas intenciones muy oscuras, que él lo cuenta desde el principio. Obtener sangre de Jesús de Nazaret, obtener muestras biológicas del maestro y de su familia para objetivos inconfesables. Y sigue, bueno, le sigue al maestro constantemente y bueno, iba contando lo que pasa, ¿no? Y al final sueltan una bomba y cambia todo. Una de las cosas que se cuenta al comienzo del diario de Eliseo es que el propio Eliseo fue testigo, bueno, en su propia carne lo vivió. Hay gente que no lo reconoce porque está muy joven. Él fue una de las personas que fue intervenida para la curación por Jesús, ¿no? Objeto sí, sí. De milagro. Él fue curado, es decir, hay una curación al final de la puesta, en un día concreto de creo recordar que fue en enero del año 28, en Saidán, en ese barrio pesquero de Nahum, de Cafarnaún. Había mucha gente que estaba pidiendo la curación, mucha gente en la calle. Y bueno, por resumir, ahí Jesús se tiene misericordia hacia esa gente y se produce una curación milagrosa. Uno de los que sale beneficiado es Eliseo, que estaba allí. Tú, para todo este tipo de cosas, además, te documentas muchísimo científicamente. Yo compruebo. Es decir, toda esa información yo ya la tengo, pero intento o he intentado verificar si eso era real, sobre todo al principio en caballo, porque me extrañaba mucho, ¿no? Me parecía muy raro aquello. Y intenté verificar y verifiqué que había muchas cosas que eran completamente ciertas. Pero yo la información, yo no tengo nada que ver con la información. La gente me dice, bueno, pues usted es el que lo ha escrito. Vamos a ver, sí y no. Yo he transcrito una información que ya sé que mucha gente piensa que es una novela y que yo me lo he inventado todo. Bueno, caramba, pues sería un aspirante a premio Nobel, ¿no? Si fuera un invento. ¿O no? Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, que la gente opine. Y antes te he preguntado el tema de Eliseo. Al comienzo nadie reconocía porque le había rejuvenecido ese milagro. A ti también te ha curado Jesús, ¿no? No lo reconocí yo. Pero a ellos, los discípulos, sí lo reconocieron. No, pero es que lo decía y te lo decía y te lo comentaba porque, jolines, estás muy bien. Y que estás como, o sea, que yo te conocí hace 30 años. Te está tirando los tejos. Yo te conocí hace 30 años en tu Bilbao. Oye, déjame que sea yo quien se lo diga. Pero estás, ¿se muy bien, a Eliseo, o se refiere a mí? No, me refiero a ti ahora. Ahora mismo a ti. Estás mejor que hace 30 años. No creo. Sí, creo. No, te lo aseguro. Yo antes saltaba tapias como así. Y ahora no puedo. Bueno, ahora no te hace falta. No, me hace falta. Alguna vez he tenido que escapar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Todavía? ¿Todavía haces periodismo y todavía te gusta, no? Todavía, sí. No, y estoy con los ojos muy abiertos, siempre pendiente de esto, de lo otro. Bueno. Una de las cosas que hablo y que me ocurre mucho es que cuando sigues la pista de alguna cosita y llegas a algún testigo, alguien, siempre ha estado Benítez antes. Siempre, siempre. Y dice, y uno tiene la esperanza, su esperanza y su lucha es, ojalá no le haya entrevistado Benítez. Pues nada, pues siempre ha entrevistado Benítez. Yo me acuerdo de un caso que investigaste tú. Sí. De un auto que le evitó en una carretera de Aragón. Es verdad, en la Nacional 232. Yo llegué después que tú. ¿Ah, sí? Pero porque estaba investigando otro caso más importante. Sí. Que es un caso precioso. Es un caso en que el OVNI se puso encima del coche y, como en las películas, lo levantó y no se dio cuenta. El conductor dice, bueno, que suave va el coche. Citroën CX, que la gente se acordará todavía del CX, que tenía una suspensión especial, ¿no? Pues ahí llegué yo tarde. Bueno, oye, una vez. Juanjo, una de las cosas que de los he mencionado, Bilbao, y no, yo te conocí en Zaragoza porque comenzaste el periodismo, la vida periodística en Zaragoza, ¿no? No, en Murcia. Ah, en La Verdad de Murcia y luego, bueno, en el Heraldo Aragón, en Zaragoza. En realidad empecé en La Nueva Rioja, de Logroño. ¿Ah, sí? Estuve haciendo prácticas en un verano, me enamoré de una nadadora de ojos azules. Y luego ya me fui a La Verdad de Murcia. Mándala recuerdos, por si acaso. Me escribió hace poco un lector y la había localizado. ¡Qué barbaridad! A la nadadora, sí. No sé ni cómo se llama, no me acuerdo. Y como digo, en muchas ocasiones, en muchos sitios, en muchos destinos, Bilbao, yo te asocio mucho a Bilbao. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar periodismo, fui a Bilbao. Yo no pensaba, voy a estudiar periodismo en Bilbao, no. Voy a estudiar en la ciudad de J.J. Benítez, ¿no? Yo soy de Pamplona. Bueno, sí, pero tú estabas... Pero entonces, ¿cuántos años estuviste en Bilbao? ¿20? Muchos. Claro. Yo llegué en el 72. Y yo quedé contigo ahí y estudié. Mi aula estaba muy cerca de tu casa, en Lejona. Vamos, que te seguía la pista. Sí. No te podías escapar. En Neguriganez, cerca de Lejona. Bueno, yo tengo muchos y muy buenos recuerdos de Bilbao, lo pasé muy bien. Me inicié a investigar el tema OVNI en la Gaceta del Norte. Sí. Por tanto, estupendo. Otra cosa es que no me hable con el Cantábrico. Claro. Pero si practicas, hay un libro tuyo que se titula A solas con la mar, que habla de la mar y habla también de la mar en poesía, en clave de poesía, que ha sido muy importante en tu vida también. Sí, no lo volveré a repetir. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la poesía es desnudarse. Y me desnudé una vez y creo que no lo volveré a hacer. Es verdad, es un lenguaje muy especial la poesía. Es una cosa personal. Yo he escrito ya otro libro de poemas que nunca se publicará. Y tengo muchos poemas por ahí perdidos que tampoco se publicarán. Pero, sin embargo, tienes algunos libros que, aunque sean prosa, es muy poética. Uno de los primeros libros que leí tuyos es Sueños, y Sueños, luego llegó La Autoría y otros más. Son prosa, pero tienen un toque poético, ¿no? Sí, me gusta mucho cuidar el lenguaje. Cuando puedo, y lo permite el tema, pues desplegar un poco la poesía en prosa, uh-huh. Que ahí sí... No es desnudarse exactamente, ¿no? De la mano con Frasquito también. Exacto, es un intento de escribir esa poesía, esa prosa poética. Y ahora voy a intentar escribir uno que se llama Elena con H, que está dirigida a una nieta mía de 5 años, que hace unas preguntas asombrosas. Bueno, es que la inocencia de los niños es aplastante. Es aplastante. Increíble. Entonces yo trato de no están mediatizados como los adultos. Sí, sí, es maravilloso. Y la música también es muy importante en tu vida, en el trabajo como escritor. Es casi como un mantra, ¿no? Sí, yo no sé escribir si no tengo música. O, bueno... Cuéntanos un poquito tu ritual. ¿Cuándo te sientes tú más cómodo, horario? Cuando estoy en casa, es decir, cuando estoy escribiendo. No, los viajes son distintos, es otra historia. Me levanto entre las 6 y las 7 menos cuarto, depende. ¿De la mañana? De la mañana. Hombre, sí. Desayuno un poco, no mucho, mucha fruta. Me pongo a escribir aproximadamente a las 7 y media, a las 8 de la mañana. Estoy hasta las 12 escribiendo. Bueno, ahí hay cientos de manías a la hora de escribir. Me voy a caminar, hago ejercicio entre 1 y 2 horas, pienso todo lo que puedo, no le miro al Cantábrico, miro para la izquierda y como algo, y a las 4:30 estoy otra vez o bien preparando lo del día siguiente, estudiando, leyendo, preparando cosas, ¿no? Revisando archivos. De repente aparece una foto de Bruno Cardeñosa cuando tenía pelo. Cuando tenía pelo, y sobre todo sentido común. Ahora no tengo ni pelo ni sentido común, pero bueno, estoy mejor ahora, prefiero ahora. Y luego a las 8:30 bajo, leo la prensa, fíjate, imagínate, a las 8:30 leo la prensa de la mañana. Sí. Veo algo la tele y a las 10 o 10:30 estoy durmiendo. Con un poquito de chocolate en la mano. Ah, mira. O sea, que eso no lo perdonas nunca. Y lo intento. Blanca a veces me echa una bronca, pero bueno. Blanca, que es tu mujer, que ha sido muy importante en tu trayectoria y en tu carrera, ¿no? Sí, pues fíjate, yo creo que... No sé si son 3.500 años que llevo con ella o 35, pero sí, por ahí va. Varias vidas. Oye, y si tú estás bien, tu mujer está estupenda, ¿eh? Sí, no, está muy bien, sí, sí. Entonces, pues ella hace el trabajo sucio, ¿eh? Yo corto las orejas y doy vuelta al ruedo y ella hace de mozo de espadas. En el diario Eliseo, ¿cuál ha sido la música que te ha acompañado en este trabajo, en este libro? Pues si no recuerdo mal, ha sido Barbra Streisand. Ay, me encanta. Y en algún momento, que todavía sigue, es... ¿cómo se llama la chica esta? No me acuerdo. Qué desastre. ¿Jovencita, mayor? Ya debe ser mayor, pero bueno, es igual, ya me acordaré. Y Yanni te gusta mucho también, Yanni, ¿no? Yanni también, sí, por supuesto, Mocedades, Paloma San Basilio, naturalmente. No, mucha gente, no sé. Y tienes que ponerte a escribir siempre con papel regalado, ¿no? Papel regalado, folios regalados. Folios. Y, a ser y todavía máquina de escribir, ¿eh? No. ¿Ya no? No, me convencieron. ¿Sí? A la fuerza. ¿Quién ha sido? Me arrastra, pues la editorial, mi mujer, bueno, todo el mundo. Y claro, y yo entendía, porque cada vez que me equivocaba en un folio lo tenía que romper casi. Claro, claro. Entonces probé con el ordenador, lo reconozco, me da miedo. Me siento todas las mañanas frente al ordenador aterrorizado, porque no sé lo que me va a hacer. Entonces fui a una loca academia de policía a aprender algo y me enseñaron 4 cosas y ahí estoy. No es lo mismo el delete, borrar en el ordenador, que el Tippex, ¿no? No. Pero el Tippex tenía una magia especial, ¿no? Sí, yo de vez en cuando tengo un armario a mi espalda y tengo ahí las 6 Olivetis. Sí. Y yo las miro y a veces me arrodillo y pido perdón por la infidelidad. Y rezas. Sí. Yo te quería preguntar, para ti, el personaje de Jesús, no sé si es el más grande personaje histórico o en algún momento dado te ha dado la tentación de profundizar y ahondar en algún otro personaje que también haya sido para ti muy importante. Bueno, antes de Jesús de Nazaret, que para mí es el personaje con mayúscula de toda la historia de la humanidad, pasada, presente y futura, Yo antes me interesé mucho por Julio Verne. Había leído prácticamente todas sus novelas y me fascinó. Yo me acuerdo que era un niño en Pamplona, en el cuartel de la Guardia Civil, donde yo vivía, en la Avenida Galicia. Mi padre había puesto una estufa enorme en la cocina, en el salón, comedor, cocina, despensa, que era todo. Sí. Y la había pintado de purpurina. Y entonces cuando le metía la leña, aquello se ponía el rojo y daba un olor especial. Bueno, pues yo allí estaba con mi libro de 20.000 leguas de viaje submarino, pasando las páginas, imaginándome aquello y con las orejas completamente coloradas por culpa de la estufa. Entonces, claro, ese personaje. Y luego escribiste un libro que se llamaba Yo, Julio Verne. Tú sí. Te identificaste mucho con él. Sí, yo creo que este hombre trabajaba con mucho rigor, era muy exhaustivo, se informaba muy bien, se documentaba estupendamente. En un momento de su vida, él destruye 25.000 fichas escritas a mano. Y bueno, pues hay dos cosas que a mí me impactaron mucho de la vida de Julio Verne, que fue su desgracia personal familiar. Él estaba enamorado de una persona y no consiguió casarse con esa persona. Bueno, total. Y luego él, en una oleada ovni que hubo en el Estados Unidos en el siglo XIX, 1860 y tantos, hubo varios casos, muchos casos. Él dice, he llegado tarde a esas luces. Y también dice, he llegado tarde a Jesús de Nazaret. ¿De alguna forma es un poco la imagen de Julio Verne lo que a ti te motivó para llegar a ser escritor? No, yo no quería ser escritor, ni me considero escritor. Yo soy un periodista que escribe mucho. Y que escribe reportajes que algunos tienen más de 500 páginas. ¿No? Sí. No, yo no soy escritor. Mira, ser escritor significa tener un don. Y a mí lo que me gusta es dibujar. Que tienes varios dones, lo que pasa que eres muy humilde. No, yo te digo la verdad. O sea, yo cada vez que me pongo a escribir, no solamente sufro por el ordenador, sino porque me cuesta mucho trabajo. O sea, yo no disfruto escribiendo. Pero dibujando sí. Y después del diario Eliseo, ¿cuál es el plan? ¿Qué se va a publicar? Pues no tengo. Yo tengo el título de alguno, pero. No lo tengo muy claro. Lo has dicho estos días, ¿eh? Con los editores hace unos días. Y me planteé dos posibilidades. Uno, que ya está entregado. Vamos a ver, en Solo para tus ojos, que es un libro de investigación ovni. Sí. Yo he planteado, es una colección de 8 volúmenes. Están escritos los 4 primeros. Entonces, el siguiente sería Mis primos, que quizás sale el año que viene. Yo planteé otra posibilidad. Yo terminé otro libro que se titula 1010 ideas irreverentes sobre la mujer, Dios, la religión, los militares, en fin, 10 temas. 1010 frases de cada tema. Y yo aposté por este 1010 y la editorial me ha dicho que no, que mis primos. Pero que el otro se queda ahí, de momento, pendiente para por si acaso. No lo sé, sí. Recuerdo que a mí me vienen imágenes de cuando era un chavalín y yo acudía a casa de alguien y siempre miraba su biblioteca, sus libros. Para mí siempre es importante y siempre lo ha sido que alguien tenga libros en su casa. Cuando alguien no tiene libros en su casa, algo pasa. Y en esa época, te hablo de finales de los 80, comienzos de los 90, siempre había un libro, que era Caballo de Troya. Eres consciente de eso, ¿no? Que has cambiado la vida de mucha gente. No soy consciente. Pues afortunadamente para mí. Yo creo que todos los que nos están escuchando son conscientes de eso, ¿eh? Bueno, yo recibo todavía, fíjate, 35 años después, recibo muchas cartas, muchos correos electrónicos de gente que efectivamente te da las gracias porque esos libros, los caballos, han cambiado la brújula, su brújula interna. En fin, le han dado esperanza, etcétera. Pero yo prefiero no ser consciente de eso. Es decir, mi trabajo no es. A ver, mi trabajo es como el de Segur. Te dan un paquete y te dicen, lo tienes que llevar a no sé dónde. Y llevas el paquete y ya está. El que recibe el paquete no se tiene que fijar en el mensajero, salvo que sea muy guapo. te tienes que fijar en el paquete. Pero si de Caballos de Troya, antes de Eliseo, había un montón de libros, con Eliseo vas... Porque la gente ya sabes cómo es. Basta ser que le des la oportunidad, van a querer más y más. Tú eres el que va a decir, hasta aquí hemos llegado. No, vamos a ver, lo que es la vida pública de Jesús de Nazaret acaba ahí. Es decir, el final del diario de Eliseo es, si no recuerdo mal, el 30 de marzo del año 30. Que es cuando arranca el caballo 1. Cierras el círculo. Luego quedan dos volúmenes que os cuento la génesis. Uno se llama Belén y es una serie de páginas, no me acuerdo si eran 400, no sé cuántas, que hubo que sacar del caballo 9 porque era un libro inmanejable, y de hecho lo es muy grande. ¿Y eso que no te gusta escribir? Sí. Entonces la editorial me dijo, saca de ahí un montón de páginas, y yo hice y las saqué. Eso hay que sacarlo, hay que publicarlo, porque es muy bonito. Son 6 meses de la vida del maestro, donde va el mayor siguiéndole, huyendo, todos huyen, y bueno, ahí pasan unas cosas fascinantes. Y el segundo tomo, el segundo volumen, que no tiene nada que ver con la vida pública, se llama Rayo Negro, y es las experiencias de Jesús unos años antes. No sé cuándo se publicarán, no tengo ni idea. El diario de Eliseo se ha publicado ahora, esta misma semana, ya está por la segunda edición, del martes al sábado. Llegarán otros libros, pero nosotros lo que llegan son nuestras gracias. Te estamos muy agradecidos por esta entrevista, por todas las que nos has concedido antes, pero por esta y por venir aquí al Estudio Onda Cero. Yo estoy encantado, sobre todo de estar aquí presente, ¿no?, con vosotros. Es un poco tu casa también, ¿no? Hombre, claro. Sí, por supuesto. Porque la gente te vincula mucho a Planeta, ¿no? La editorial, es normal, ¿no? Fue la editorial en la que tuviste que insistir mucho para publicar Caballo de Troya 1, ¿eh? No te hacía caso. Madre mía. Yo me acuerdo. Hiciste grande la editorial. Cuando yo presenté el Caballo 1, el manuscrito, a José Manuel Lara Bosch, sí, que era mi editor entonces, estoy hablando del 83, por ahí. Sí, porque el libro se publicó en el 84. El hombre vio aquello, vio el montón de folios y dijo, no, bueno, tienes que quitar 400 páginas. Y tuve un momento de iluminación y le dije, ni una coma. Y me dijo, bueno, pues a morir. Y dije, vale, pues a morir. Y llegó Caballo de Troya 1, llegó la primera edición, la segunda, la tercera, la cuarta, la décima, la vigésima. 200 semanas en el número 1 de ventas. Sí, fue un boom, vamos, fue una... Yo creo que más que... yo no tenía ni tengo mérito en eso, sino que la información era de tal volumen, de tal calibre, que impactó enseguida, ¿no?, la gente. Fíjate. Yo recuerdo leerlo en la playa y me encantó. Desde entonces la playa está hundida, porque menudo era Caballo de Troya 1, ¿eh? Afortunadamente no le quitaste esas 400 páginas que te pidió la nada, nada, ni una era, coma, ¿no? Ni una coma. Y yo recuerdo la cara del y editor. Y él no se arrepiente, ¿eh? No, y además él lo contaba. Sí, él lo contaba como, pues bueno, esas cosas que ocurren con los editores, ¿no?, que a veces se equivocan. Y él lo contaba, bueno, satisfecho. Y nosotros estamos muy satisfechos de tenerte aquí, Juanjo. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer. Muchos comentarios, muchos mensajes en Twitter, @RosaVientos, para comentar hay cosas de las que ha dicho JJ Benítez en La Rosa de los Vientos. JJ Benítez, @RosaVientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ha estado con nosotros un periodista que ha hecho historia, y está con nosotros también otro periodista que ha hecho historia. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Okay. Hemos hablado con José Benítez de aquellos maravillosos años, pensando en el periodismo de antaño, ¿no? No tan antaño, de hace muy poquito, ¿no? eran maravillosos años, ¿eh? Tú los viviste y los vivió el protagonista de esta noche, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy hay que hacer, aunque sea un pequeño homenaje a Pepe Oneto, el gran y el mítico director de una revista que en la dictadura fue numerosas veces secuestrada, que era Cambio 16, otra revista como Tiempo, que se convirtió en la revista más importante del país, también gracias a Pepe Oneto. Y sobre todo yo creo que hay que recordarle por aquello que hacía Pepe, con aquellas cosas y con su comportamiento y con sus conspiraciones, ¿no? Es decir, Muy vinculado a Onda Cero Radio, desde sus inicios, o sea, siempre ha estado colaborando. Sí, yo acabé en Tiempo porque me fichó Pepe Oneto y estuvimos trabajando juntos. Te tiró los tejos, años, Pepe. Me tiró los tejos y tal. Es verdad que me tiró los tejos y luego se olvidó de mí y entonces me fui a Época con Cammani. Y es verdad que me llamó al día siguiente de estar con Cammani y me dice, ¿pero qué haces ahí? Yo, es que no se ha materializado y a los 6 meses me fui a Tiempo. Pero hoy voy a contar una historia de esas en las cuales él es el un protagonista que ya veréis, que es a veces una muestra de lo buen periodista y el olfato que tenía, ¿no? Una historia que tiene como protagonista uno de sus protagonistas en la búsqueda, Mario Conde, ¿no? Eso es, vamos a hablar de Mario Conde, vamos a hablar de Perote, vamos a hablar de unos cuantos, ¿no? Ese tirar de la manta es Fernando Rueda, después vamos a comentar más cosas, pero hoy había que comenzar con la figura de Pepe Oneto y con la figura, con esa investigación en la que tú estuviste sobre Mario Conde. Uh-huh. A mitad del año 1995, la sociedad española descubrió, gracias al diario El Mundo, que el que había sido jefe de la unidad operativa, Juan Alberto Perote, cuando abandonó el puesto varios años antes, se había llevado cientos de microfichas con información que implicaba al gobierno en la guerra sucia contra ETA. Tras esa información, Perote fue detenido y nos enteramos de que su abogado era Jesús Santaella, persona de la máxima confianza de Mario Conde, el ex banquero, a quien una decisión de Felipe González le había apartado de la presidencia de Banesto. Presentados los antecedentes, os explico. Hoy quiero rendir un pequeño homenaje a Pepe Oneto, que fue mi jefe, mi compañero y mi amigo. Un periodista que me fichó para trabajar en Tiempo, el semanario más prestigioso que ha habido en este país. Apoyado por Pepe, llevé a cabo muchas historias que cambiaron el curso de la política de este país, pero esta es una de ellas. En 1995, en mitad de la refriega que vivía el país y que os he esbozado, un día, a medianoche, coincidí por casualidad con un hombre al que apenas conocía. Se me acercó decidido, me llevó a una parte, me contó que las informaciones que estaba escribiendo en Tiempo sobre los papeles de Perote eran ciertas, pero que solo estaba arañando la realidad. Y me desveló toda la historia oculta. El abogado de Mario Conde había mantenido y estaba manteniendo conversaciones con personalidades como Adolfo Suárez o el ministro Barrio Nuevo y había estado incluso en el Palacio de la Moncloa para reunirse con el vicepresidente Narcís Serra. A todos ellos les había enseñado un listado de microfichas de Perote en el que se demostraba que los gobiernos de Felipe González habían apoyado la guerra sucia. Después les había advertido de que si no resarcían a Mario Conde por la pérdida de Banesto, lo publicarían de inmediato. Lo curioso de esta historia es que la fuente me pidió que le transmitiera la información a Oneto, aunque especificándole que no se podía publicar, algo que me repitió insistentemente. Al día siguiente hablé con Pepe, quien mirándome a la cara me dijo que era miércoles y tenía 2 días para contrastar cada dato de la historia y entregársela el viernes a primera hora para que fuera la portada del número que salía el lunes. Me quedé estupefacto. «¿No podemos sacarla?», le dije. «Me ha repetido 100 veces que era off the record». Discutimos largo rato hasta que me dijo: «¿Pero no te das cuenta de que te ha dicho que no la saques porque quiere que la publiques?». No di mi brazo a torcer y me sometió al tercer grado, incluida una reunión del Consejo de Redacción, que obviamente optó mayoritariamente por atender sus argumentos de expertos y no la rebeldía de un joven periodista. el viernes por la mañana, el día de cierre, le entregué mi información y me contó que a la una de la tarde, no antes, debía llamar al Palacio de la Moncloa y al Servicio Secreto para anunciarles la historia que íbamos a publicar y darles la oportunidad de decir lo que quisieran. Cuando por mi reloj faltaba un minuto para esa hora, desde lejos, Pepe se despidió de mí con la mano y abandonó la redacción. Telefoné a ambas instituciones, dejé el mensaje y menos de cinco minutos después sonaba el teléfono de Alicia, la secretaria de Pepe, quien diligentemente informaba al interlocutor de Moncloa que Pepe estaba de viaje y que el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, también se había ido. Ninguno de los dos estarían localizables hasta el sábado por la tarde, hora coincidente con el momento de impresión de la revista, ya sin posibilidad de frenarla. Nadie pudo presionar a los jefes que podían parar la historia. Los dos habían desaparecido. Por la tarde, conscientes de la jugarreta, me llamaron del Servicio Secreto para que añadiera unas líneas a mi historia. El escándalo fue máximo el lunes. El chantaje de Mario Conde y las iniciales cesiones del gobierno quedaron al descubierto. Pepe me felicitó con esa sonrisa picarona que a veces se le ponía y que destacaba aún más que su flequillo. A que tu fuente no se ha quejado de que publicaras la historia, me dijo. Maestro de periodistas, con él aprendí que la línea recta no siempre es la distancia más corta entre dos puntos. Yo recuerdo que hace 12, 13 años comencé a dirigir la revista que llevo ahora, Historia de España y el Mundo. Entonces se hacía periodismo, había gente, se investigaban cosas. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar el periodismo? Ese periodismo, Pepe Onete fue uno de sus grandes representantes. ¿Qué se puede hacer para recuperar eso? Yo creo que está en gran parte... Ese periodismo se ha perdido porque antes las empresas cogían e invertían en periodistas. Invertían no solo en periodistas, sino en tiempo, en dar tiempo a los periodistas para poder trabajar. Tiempo, nunca mejor dicho. Claro. Es verdad que lo hacían los semanarios, con eso de que era semanal, te daban más tiempo, pero también lo hacían los periódicos, contratar a periodistas y decirles, no tenéis que escribir cada día, tenéis que investigar, tenéis que... Lo que tú has dicho antes, cotejar cada dato. Claro. Cada dato que te ha pasado esta persona, cotejarlo con las personas correspondientes y lo que estás publicando, saber. Y ahora, pues es cierto que Internet te facilita muchísimas cosas, pero ahora mismo es que la gente se mueve más desde su mesa online que yendo a los sitios e investigando. Y luego que los directores de aquella época era gente que descolgaba el teléfono y hacía las gestiones. Cogías la grabadora, la cámara de fotos, el cuaderno, hablabas con la gente, removías Roma con Santiago. Claro que hacías el periodismo, pateabas, gastabas la suela de los zapatos. Claro, y se perseguían historias y sobre todo se emocionaba uno con las historias que conocía. Y mira, y como ha dicho JJ Benítez hace un rato... Y JJ Benítez, una de las cosas que me contaba es que decía, yo en esa época tenía el coche, el maletero lleno de disfraces. Hoy había que ser médico, hoy había que ser otra cosa, porque había que infiltrarse en los sitios para ser lo que no eras, pero para conseguir un dato. Yo conocí a JJ Benítez en tiempo, porque después de sacar mi primer libro, vino a decirme si era verdad que había una sección de ovnis dentro del servicio secreto, que yo hice la gestión en aquel momento. Pero decía que en las redacciones en aquel momento eran redacciones en las cuales se trabajaba mucho y muchas horas, se fumaba, se bebía... Y se gritaba y se tomaba gritaba, un whisky y no pasa nada, ¿no? Efectivo. Y ahora aparecen aeropuertos. Eso es. Claro. Pues eso es lo que tiene que pasar. Es que existen muchos Pepe Onetos han hecho mucho, hicieron mucho y muy bien por el periodismo, y muchos Fernando Ruedas y muchos Benítez. Y que los hay, y hay muchos y por suerte. Pero claro, bueno, que el tiempo pasado está bien recordarlo. Bueno, ahora vamos a recordar, después de las noticias, una historia pasada, una historia tremenda. Lo va a ser en materia reservada 2.0, pero será después, insistimos, de las noticias que llegan ya mismo en Onda Cero. Así que no se lo pierdan, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos, para mensajes en Twitter en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en nuestro programa. Una hora que nos llevará a conocer algo que ocurrió en Guatemala, será en materia reservada. También vamos a tener Círculo Secreto con Juan José Sánchez Oro, historias fascinantes de fantasmas. Vamos a tener datos para saber algo más sobre el personaje oculto de esta noche. Todo en La Rosa de los Vientos, son las 2 y 7 minutos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Y atención, porque os vamos a contar una historia que sirve para que sepamos por qué pensamos lo que pensamos, para que sepamos que nuestro pensamiento está a veces en dirigido. Cuando decimos tal o cual cosa sobre algún gobierno, sobre alguna situación, ¿hasta qué punto estamos diciendo la verdad o hasta qué punto estamos diciendo aquello que quieren que otros digan? Otros que han utilizado la mentira y la difamación. Porque esta es la historia de un crimen masivo orquestado por la CIA, pero también hubo una serie de pensamientos que están relacionados y una serie de ideas y una serie de noticias y de informaciones que se divulgaron en aquella época. Una historia que vamos a conocer en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, buenas de nuevo. Hola, again. Y nos situamos en Guatemala, pero antes vamos a situarnos un poquito en contexto, ¿no? Sí, no. Antes en Guatepeor. ¿Por qué traemos la historia aquí? La traemos, y hay que ser justos, porque Mario Vargas Llosa acaba de publicar el libro Tiempos Recios, que cuenta una historia... que verdaderamente apasionante, que es la historia del golpe de Estado que se produjo en Guatemala en 1954 y que expulsó del poder a Jacobo Árbenz. Hay que decir que esta historia le interesa y nos las trae el premio Nobel, porque él es de Perú y él ya ha escrito y ha tenido una obsesión con los dictadores. Ya escribió un libro versando sobre el dictador Trujillo, el de la República Dominicana. Y entonces la verdad es que yo consideraba que el golpe, que este era uno de los golpes de Estado que ha habido en la región, con la Guerra Fría y tal, y de repente empecé a mirar, a buscar, a interesarme sobre ese tema, y me he encontrado con que es el golpe de Estado clave, el golpe de Estado que abrió de alguna forma una nueva etapa en la Guerra Fría. Pero no adelantemos acontecimientos, si os parece. Presentemos al personaje. El personaje se llama Jacobo Árbenz. Jacobo Árbenz era un militar progresista, sin ninguna duda, no comunista, que llegó al poder, ganó las elecciones en 1951 en Guatemala. En aquel momento Guatemala... En esa época comenzó el hecho de que aquello que no gustara era comunista. Sí, igual, bueno, que lo fuera o no lo fuera. No, por eso he matizado... Se utilizó como insulto, ¿no? Y luego vamos a demostrar que no era comunista, según la propia opinión de Estados Unidos. Es decir, que, y para eso he traído un testimonio clave, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Jacobo Árbenz, pues llega con el deseo y con de cambiar. Guatemala era, como también como muchos países de la zona de Centroamérica y tal, era un país en el cual, era prácticamente de una pobreza extrema, la época de los señores y de los vasallos. Era absolutamente un estado pasado completamente, ¿no? Bueno, el hecho es que él llega y dice, yo voy a solucionar estos problemas. Lo más grave, ¿cuál es? Lo más grave es dos cosas. Guatemala es un país muy rico y, sin embargo, está en poder de unos cuantos. Y luego hay un problema muy grave y es el problema agrario. Él ya sabía, porque vivía ahí, que había que era necesario un cambio social, porque había una empresa que se llamaba United Fruits Company, que tenía la mayor parte del territorio de... Y esta empresa es la madre del cordero de muchas cosas. O sea, claro, tiene un nombre muy raro, pero fue los bananeros. Fíjate que tiene... ¿no? De ahí viene República Bananera, un poquito de la existencia de esta empresa. Pero fíjate que hemos hablado de que la mayor empresa del país, que tenía más de la mitad del territorio, que era dueña de más de la mitad del territorio cultivable de todo Guatemala, se llamaba United Fruits Company. Obviamente era una multinacional americana que llevaba en el país, también hay que decirlo, decenas de años. Es decir, no era una cosa. Bueno, pues ellos tenían más del 50% del territorio cultivable, pero solo cultivaban el 3% del territorio. Básicamente, como tú has dicho, bananas, y que eran las que vendían a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando llega Arbenz y les dice, vamos a ver, aquí hay que hacer una reforma agraria y vamos a expropiar terreno y vamos a permitir que una gran parte de los guatemaltecos salgan de la pobreza extrema. Entonces, ellos, que realmente llevaban comprando territorios, ¿por qué compraban terrenos cultivables a los campesinos? Para no utilizarlos, porque su negocio iba mucho mejor si ellos evitaban tener la competencia, y entonces los territorios, los terrenos que tenían, la gente, terrenos pequeños, se los compraban y los quitaban, y luego a esos mismos los contrataban para cultivar el terreno, y como ellos tenían ahí prácticamente el monopolio o una situación cercana al monopolio, bueno, pues entonces les pagaban unos sueldos miserables completamente. Y claro, con el paso de los años, ¿qué es lo que había pasado? Pues que habían construido una línea ferroviaria. Diréis, oye, qué bien, joder, qué amables, han construido una línea ferroviaria. No, la línea ferroviaria era ellos. Habían puesto el puerto, el puerto más importante de Guatemala era de ellos. Quiero decir, que tenían un absoluto control. O sea, que era todo privado prácticamente. Sí, de ellos. Y luego tenían una cosa importante, y es que pagaban muy pocos impuestos. Entre otras cosas, ¿por qué? Me he encontrado que a principios del siglo XX hubo un presidente de Guatemala que se llamaba Manuel Estrada Cabrera, que era también accionista de la empresa. Qué casualidad, claro. ¿No? Y entonces, además, es que pagaban muy... Quiero decir, les pagaban muy muy poco esto. Entonces Arbenz cometió tuvo una norma absolutamente injusta. Por favor, esto que estoy diciendo entre comillas, injusta, que fue decir, vamos a quitaros una serie de terrenos y os vamos a dar una indemnización. ¿Qué indemnización os doy? El valor de los terrenos que vosotros consideráis. Como fijaros, ¿vosotros consideráis que estos terrenos tienen valor? Pues el Estado os va a pagar eso. Claro, ellos en sus libros de cuentas tenían puesto un precio de los terrenos absolutamente miserable. Uh-huh. Y entonces, claro, ellos lo consideraron injusto. Y entonces apareció un bufete de abogados que le exigió a Arbenz que les pagara 25 veces más su valor. Pero ellos no habían pagado eso a los pobres agricultores. Claro. Pero el despacho de abogados que les pidió eso y que empezó a pleitear contra ellos era el despacho de abogados de John Foster Dulles. Tenía algo que ver con la CIA, ¿no? No, John Foster era el secretario de Estado de Estados Unidos. El jefe de la CIA y accionistas. Sí, sí. Y el hermano, que era también accionista, Allen Dulles, que era también accionista de la empresa, era en aquel momento director de la CIA. O sea, entre hermanitos quedó el juego. Y empezaron a aparecer una serie de informaciones diciendo en la prensa de todo el mundo. Y todo el mundo creía y pensaba, en Guatemala se han vuelto locos, están haciendo esto, están haciendo lo otro, son unos comunistas, hay que acabar con ellos. Y todas esas informaciones y todos esos datos venían de la Casa Blanca y de la CIA, que querían lastimar a Guatemala a través de Arbenz. Sí, lo que pasa es que con una estrategia que en el cual ellos siempre quedaban detrás. Ahí estaban siempre guardando para que nadie le pudiera demostrar señalar, su ¿no? presencia. Paréntesis, todo esto que vamos a decir de Estados Unidos no es que lo deduzcamos, son papeles desclasificados. Siempre he dicho, que he alabado y montones de veces que Estados Unidos tiene una cosa que España no tiene, que es que obligatoriamente desclasifican papeles. Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando de 1954, con lo cual a finales del siglo pasado desclasificaron, con lo cual todo esto que decimos está probado en esos papeles. Y es que Estados Unidos sintió que afectaba a sus propios intereses, y además Jacobo Arbenz, pues cuando llegó al poder, con sus quiso pactar, bueno, como se pactan en todos los parlamentos, con los diputados de los partidos políticos que estaban más cercanos a él, pero como sabían que venía a hacer una reforma agraria a beneficiar, digamos, el cambio social, se negaron a pactar con él. A ser socios, y entonces vamos. Él tuvo que pactar con el único partido, con el único partido que de alguna forma estaba dispuesto a colaborar en esa tarea, ¿no? Que era el Partido de los Trabajadores de Guatemaltecos, que evidentemente sí era comunista. Y entonces, amparándose en eso, en Estados Unidos dijeron, bueno, vamos a ver. Que aquí vienen los rojos. Qué gran peligro, ¿no? Y entonces mandaron al abogado, de embajador, a John Peufiroy. Que tuvo mucho que ver en toda esta historia. Claro, y este era un anticomunista declarado. Había estado en Grecia persiguiendo comunistas, y entonces dicen, cuidado, que vaya a informarnos. Y entonces este llegó allí con esa misión y se reunió con el presidente, con Arbenz, el presidente, y le dijo que a Estados Unidos lo único que le preocupaba es que los elementos comunistas que podían estar en su gobierno. Pero luego mandó un informe al Departamento de Estado norteamericano en el que decía, y leo textualmente, por tanto, abrir comillas, el líder guatemalteco, se refiere a Arbenz, no es comunista, pero seguramente vendrá un líder comunista detrás de él. Es decir, si pero no es cuidado, él, será otro. Pero cuidado, lo que quiero decir es que dijo, sí, que informó, él mismo lo ratificó. No era comunista. Digo, lo cual es trascendental. Pero es que ellos lo que hicieron fue unirse con los terratenientes y con la compañía de las bananas que estaban allí y que empezaron a montar una campaña de deslegitimación. ¿En qué sentido era la el demonio, pero un poco diablo sí es? Sí, claro. Más o menos lo que dijeron. Que era comunista. Sí, sí. Y que era comunista y que iba a hundir el país y que iban a llegar los comunistas y que iban a... Además, era un momento en el que todavía... la URSS no había empezado realmente, estaba en una guerra fría, es verdad, acababa de arrancar, pero todavía no estaba preocupada, no estaba moviéndose en todos estos terrenos. Mientras hacían la campaña de legitimación, ¿qué es lo que hacían? Bueno, también es verdad, bueno, por otro lado, también es verdad que Estados Unidos tenía unos socios, que eran todos los países controlados por dictadores que había en la zona. Sí, latinoamericanos cercanos. Claro, es decir, dos ejemplos. La Cuba de Batista, que no hay que olvidarse. Trujillo en la República Dominicana y bueno, y había otros países. Pero que había otros países que no, que joder, que estaban a favor, que apoyaban y tal, estupendamente. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues John Foster Dulles, que he dicho antes, ya no sé cómo lo cabe lo pronuncio de una forma distinta, que era el hermano del que era el secretario de Estado, hermano del de la CIA, aprovechó una reunión de la 10ª conferencia de cancilleres de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que se celebró en Caracas, para pedir que todos criticaran y censuraran a Guatemala. ¿Y que con qué contraprestación? ¿Con el apoyo de los Estados Unidos que les ofrecían? No, nada. Ellos lo tenían que hacer, la táctica de Estados Unidos. Era una orden. En aquella época se parecía bastante al Trump de ahora. Hay que apoyarlo. Entonces salieron algunos países como Bolivia y Ecuador diciendo, no, nosotros estamos a favor de ellos, ¿no? Entonces Bolivia le recordaron que tenía pendiente un crédito de 14 millones de dólares y que el Ecuador, que les iban a dar en dinero, Estados Unidos, 8 millones de dólares. Y cambiaron su postura. Con lo cual, Jacobo Arbenz se encontró con la oposición interior, con la oposición de toda la mayor parte de Latinoamérica, y con Estados Unidos. Y entonces, eso mezclado con dos o tres años de campaña de deslegitimación, que vienen los rojos, que esto es peligroso, los rusos, ¿cómo vamos a vender? Bueno, pues eso llevó a descabezarle. A que la CIA, en ese panorama ya creado, es decir, durante varios años y tal, montándolo, pues sí, llegaron a la invasión y al golpe de Estado. Claro, se creó el caldo de cultivo para eso, para hacer pasar por algo menos grave la invasión y el golpe de Estado. Sí, ellos querían ganarse, y hubo mucha gente, hay que decirlo, mucha gente del pueblo que se lo creyó. Claro. Es decir, al final aquí, van como salvadores. Aquí estamos, yo más adelante, estoy seguro que a lo largo de esta temporada vamos a tener oportunidad de hablar de algo que son los hechos alternativos, que le llaman en Estados Unidos, y que algún día todo tendremos que explicar. Lo que ahora llaman en la etapa de Trump hechos alternativos es lo que algunos vulgarmente llamamos mentiras. Mentiras que se hacen pasar por verdades. Bueno, pues eso es lo que pasó. Y hubo mucha gente que se creyó que llegaban los comunistas. Y entonces, cuando se produjo el golpe de Estado, Estados Unidos lo que hizo fue escoger a un militar que golpista para sustituirle, que era Carlos Castillo Armas. Alguien manejable, vamos. Eso es. Y entonces consiguieron, prepararon en Honduras y prepararon en Estados Unidos a 500 mercenarios para ir. Lo que pasa es que no fueron suficientes los mercenarios, eran muy poco, había un ejército, después terminaron utilizando aviones, bombardeando la ciudad de Guatemala, y al final, bueno, pues... Oye, ya todo esto, perdona, ¿había algún tipo de postura española? Estamos en la época de Franco, y estamos España, de Franco, claro. Ahora lo iba a comentar sobre todo por el final de la historia, pero Franco estaba en esos momentos con todo el tema de las bases y con todo el tema, y Franco mudo, pero oye, ahora verás, porque cuando llega Jacobo Arbenz ya bombardean la ciudad, ya dice, bueno, Los militares más fieles le dicen textualmente, coronel, no podemos seguir apoyándole, esto es el final de la historia. Entonces él, bueno, pues renuncia. Entonces él cede y le pasa el poder a un coronel, a Carlos Enrique Díaz, que sea el jefe de las Fuerzas Armadas, con la pretensión de que Estados Unidos se vea colmado y digan, bueno, este nos vale, pero que de alguna forma mantuviera alguna de esas reformas sociales que había. Estados Unidos obviamente no quería, quería al su hombre, que fue el que el otro renunció, le dio a Castillo armas, eso sí, luego legalizaron la situación. Ahora me voy a poner a hablar en tono comillas para que la gente lo entienda. Y entonces legalizaron la situación de una forma muy democrática, hicieron un plebiscito y preguntaron a la gente si aceptaba o no a Carlos Castillo Armas, y entonces votaron y obtuvo un 99,9% del voto. que es una demostración clara de que, de que fueron muy limpias las elecciones y que Guatemala había llegado a una dictadura. Es verdad que él fue asesinado de un tiro por un soldado en unas circunstancias extrañas 3 años después. Es verdad que la CIA quiso dejar claro que Arbenz se había opuesto a todos ellos, y entonces le humillaron hasta todo lo que pudieron al salir del país. La CIA le estuvo persiguiendo. Todo país que le aceptaba presionaban para echarle. Un poco me recuerda a todos los temas que hemos visto de Snowden o de todo esto. Entre esos nueve países estuvo en el exilio, que le duró 50 años. Ninguno fue España. Cuando todos los latinoamericanos, cuando tienen que salir y alejarse, prefieren venir a España, que nuestra Europa. Cultura es Europa, hablamos español. Sin embargo, no estuvo. Estuvo en México, estuvo en varios países, pero en España estuvo, porque efectivamente Franco, vamos, ahí claro, no se metía a un rollo como eso, ¿no? No había una democracia en España, con lo cual no importaba lo que dijera Franco, pues iba a estar además a favor siempre de Estados Unidos, de Estados Unidos, porque eran anticomunistas y Franco también lo era. Claro, ¿no? Imagínate, claro. ¿No? Oye, ¿qué pasó después? ¿Estados Unidos admitió en algún momento que todo esto lo montaron ellos? Pues mira, sí, se desclasificó al final la documentación y dejó claro, evidente, la participación de Washington en el golpe de Arbenz, y no solamente en el golpe de Arbenz, sino en lo que ocurrió posteriormente. Y Clinton, en 1999, dijo que lamentó la indebida injerencia de la Casa Blanca. Hay que decir que Pues no aprendió mucho, porque ahora están haciendo en Ecuador lo mismo, claro. Y en otros sitios también. Bueno, pedirán disculpas dentro de 50 años. Cuando desclasifiquen. Y colocaron en Brasil a Temer y después a Bolsonaro y metieron en la cárcel a Lula. Sí, pero hay algo siguen que... siguen haciendo lo mismo. De lo cual yo creo que me gustaría resaltarlo, porque cuando uno se mete en la historia descubre que las cosas se repiten. Y es que, y estoy pensando en Irak, en la invasión de Irak que provocó el aumento tremendo del terrorismo yihadista. Bueno, aquí lo que provocó fue que le echaron a Arbenz, pero Guatemala entró en una espiral de violencia entre un bando y otro, que terminó en una guerra civil, que duró muchos años. En la guerra civil, que empezó en el 60, hubo más de 250.000 personas muertas, sí, 50.000 desaparecidas, y estuvo el país absolutamente hecho unos zorros durante años y años. Y en cierto modo hasta ahora, ¿eh? Sí, porque claro, cuando pinchan un poco ya... se fastidia el futuro y se fastidia generaciones y generaciones. Todo porque en un momento tú quieres controlar unos intereses en un momento concreto, y lo que generas es una inestabilidad que incluso perjudica también, termina perjudicando al propio Estados Unidos, sí, que sí, dura decenas de años, ¿no? A Estados Unidos se perjudica, a la gente de esos países evidentemente que más, les perjudica. Claro. A los únicos a los que beneficia son a los dueños de multinacionales como esa que has mencionado. Hombre, claro, se harían super ultramillonarios. Sí, la terminaron cambiando de nombre, que es lo que dice eso. Ya eran super millonarios, y bueno, obviamente cuando le quita a Arbenz, una de la primera cosa que hace este castillo es cargarse las reformas y las reformas agrarias, en las cuales, bueno, pues fijaros que tener como accionista al secretario de Estado, sí, sí, sí, y al director de Hacía manda de narices, ¿no? Una historia que explica mucho la historia. Fernando Rueda, Materia Reservada, gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más datos, más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Pues sí, mira, recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos a uno de los mejores escritores e investigadores sobre CM, como sobre experiencias cercanas a la muerte, que mira tú por dónde estuvo peleando porque publicaran su libro más famoso. ¿Y quién puede ser? Y esta es la segunda pista. Si cree haber tenido otras vidas en el pasado, las opciones que os damos son Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross o Pinball Lommel. En rosa.vientos@onda0.es, eso en nuestro correo electrónico, o con @rosavientos en Twitter, pues nada, decirnos vuestra opción y los que adivinéis, entre todos vosotros, uno será el ganador. Las 2:32 en minutos continúa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. ¿Tienen derechos legales los fantasmas? Pues quizás sí. Hoy lo vamos a descubrir aquí, en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos. Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, querido. Muy bien. Te traslado a la pregunta, ¿tienen derechos o podrían tenerlos? Bueno, parece que no es tan arriesgado decir que sí, en algo sí, ¿no? Sí, ha habido casos. Es un poco curioso, porque normalmente dentro de lo que es la historia de la justicia, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, con el más allá, pues ha sido expulsado de las audiencias de los jueces. Y sin embargo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, lo sobrenatural estaba muy presente, si os acordáis, y eso daría también para hacer otro círculo secreto, todo el tema de las ordalías, de los juicios de Dios, que era la forma más habitual que existía de hacer juicios. Era una forma de hacer una justicia, digamos, como espontánea, de tal manera que tú no tenías que andar reflexionando, no tenías que andar persuadiendo al otro, tratando de convencerle. No hacía falta tampoco recoger ni evidencia, ni instruir el caso, sino que tú optabas por un sistema que había muchos. Hay algunos que forman quizás más parte de la mitología que de la realidad, como por ejemplo esto de lanzar la bruja al río, ¿no? Para ver si flota o si no flota, para saber si es culpable o no es culpable. Pero luego había otros que sí que estaban recogidos en textos legales, ¿no? Por ejemplo, dentro del derecho germánico existía la práctica de la ordalía, que consistía en que se colocaba un caldero de agua hirviendo y el que estaba acusado de algún delito tenía que introducir el brazo y recoger del interior de ese caldero pues o bien un trozo de hierro o una piedra. Y en función de las heridas que tenía, se consideraba si decía la verdad o decía la mentira. Por lo que has dicho, creo que los abogados lo de las ordalías lo odian totalmente, ¿eh? Claro, es que claro, es un tipo de verdad espontánea. Entonces, no necesitabas en ningún momento tener que hacer todo este procedimiento, ni hacer, una instrucción, ni nada por el estilo. Luego, lo que sí que existió mucho, y aquí en España existió hasta también fechas relativamente recientes, lo que se denominaba la lid judicial, que era hacer también un juicio entre dos personas que estaban, bueno, pues tenían una denuncia o tenían un pleito, y para saber quién tenía la razón, o bien ellos mismos, si estaban en condiciones de poder hacer, y además en cierta igualdad, en cierta equidad a la hora de hacer un duelo a espada, o bien ellos buscaban a alguien que le sustituyeran, y luego el que, por ejemplo, se solía hacer a lo mejor a primera sangre, el que primero hería al otro, se consideraba que tenía la razón. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un escritor, alguien que vende miles, millones de libros, fallece. Ese es el episodio número uno. Episodio número dos, lo capitanea un médium. Entra en contacto con ese escritor que ha fallecido. Y ese escritor que ha fallecido sigue escribiendo desde el más allá sus obras que en el pasado generaron muchísimo dinero. ¿Te imagínate? ¿Quién es el autor de ese libro? Pues, a ver, el caso es que tenemos, como digo, hay casos, y ese que tú estás comentando ocurrió pues en los años 40. Claro. Y en esto nos situamos en un sitio que además es hoy en día, todavía existe un, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es en Brasil, ¿no? Brasil es un sitio muy especial. Como sabéis, hace poco además estuvimos dando la noticia de que allí se había declarado el Día Nacional del Espiritismo, que es también algo pues bastante insólito, se lo había por una ley, se había hecho ese Día Nacional del Espiritismo. No solamente eso, sino que se había establecido también cuál iba a ser una localidad dentro de Brasil que se consideraba capital nacional del espiritismo, porque allí había nacido un doctor que había sido espírita y que también tenía mucho reconocimiento público. Y claro, dentro de Brasil, pues si nos estamos hablando del espiritismo, tenemos que hablar de una figura que es fundamental, que la hemos citado mil veces en La Rosa de los Vientos, que es Chico Xavier, que fue el gran médium de Brasil, que murió también relativamente hace poco, en torno al año 2000, en el 2002, si no recuerdo mal. Y bueno, es muy curioso porque, claro, este hombre llegó a canalizar, se habla de en torno a unos 450 libros, casi claro. 500 libros, que además eran... Por lo menos los publicó con su nombre, pero teóricamente los autores eran los grandes genios de la literatura. Exacto, porque él lo que hacía era realmente canalizar los libros, y de hecho ahí es donde luego surgió el pleito del que vamos a hablar, porque él canalizaba los libros, se ponía en contacto con estos difuntos, y aunque es cierto que él decía que eran escritos por él, pero la autoría él la ponía en la portada, diciendo que era el autor fallecido correspondiente. Pero entonces, ¿qué ponía? ¿Los nombres, tanto el de él como del supuesto escritor que entraba el entrance, o solamente el del escritor que era el que le transmitía todo? No, se sabían las dos cosas. Se sabía que el título era, o sea, que la obra pertenecía al difunto, y luego al mismo tiempo que él la había canalizado. De hecho, muchos de estos libros no solamente los publicaba él, sino que los publicaba a través de la Sociedad Espírita Brasileña, ¿no? Que era un poco la que funcionaba como gran editorial. Uh-huh. Pero él llegó a vender, claro, es que estamos hablando de un personaje, claro, ahora se nos ha olvidado, ¿no? Y también, para lo que no nos estamos moviendo en Brasil, pues a lo mejor no nos suena muy familiar, ¿no? Pero este hombre llegó a vender 50 millones de copias, claro, de sus libros. O sea, habéis tenido antes a Juan José Benítez, ¿no? Pues bueno, pero estamos moviendo también en unas cifras descomunales. Y él llegó a estar también nominado a Premio Nobel de la Paz, sí, por Brasil. Uh-huh. Llegaron a recogerse hasta 2 millones de firmas. Cuando él fallece, llega a hacer un luto oficial en el país y llega a haber un comunicado del presidente de la República lamentando el fallecimiento de Chico Xavier. Es que era, ¿no?, un personaje extraordinariamente importante en Brasil. Uno de los grandes personajes del país, a claro, nivel intelectual además. Bueno, incluso corre también, hay una, no sé si sabes si leyenda o realidad, que él cuando fallece, dice, él parece ser que avisó, o esto es lo que te comentan los espiritistas, que cuando él iba a fallecer anunció que sería un día de gran felicidad para los brasileños, y coincidió que fue justo el día en el que Brasil ganó la Copa del Mundo de fútbol, ¿no? O sea que incluso, bueno, como digo, manejaba todo ese tipo de sincronicidades. Y claro, como digo, ese era el medium más prestigioso que existía. Bueno, pues la historia viene que él va a canalizar la obra de un autor también muy conocido en Brasil, que era Humberto de Campos. Este era una persona que bueno, que tenía una larga trayectoria, sobre todo como periodista, como cronista, había sido también político en Brasil, también había sido espiritista, había creído también en el espiritismo, y al poco de morir, creo que, si no me equivoco, creo que muere en el año 1934, y ya al muy poquito de morir, a partir del año 37, ya empieza Chico Xavier a canalizar, a psicografiar las obras de Humberto de Campos. Y empieza a escribir libros completos. Al principio tiene una serie de sueños, nada más, que son mensajes aislados, cartas, porque luego también, Chico Xavier, además de los textos de estos autores, muchas veces lo que hacía era recibir mensajes. Estamos hablando de miles de mensajes. Se calculan como unos 30.000 mensajes, ¿no?, de diferentes autores. Bueno, pues con Humberto de Campos hace esas dos cosas. Empieza a escribir libros completos, libros algunos que tratan sobre cuestiones del más allá, del estado supuestamente actual del que estaba el difunto, y también cuestiones que tenían que ver con Brasil, ¿no? Y sobre todo con el papel de Brasil dentro del cristianismo. Y era un autor en la época muy, muy conocido, muy reconocido. Entonces él empieza a escribir estos libros y en el año 1944, la familia, cuando ya llevaba escritos, Chico Xavier había escrito, creo que eran en torno a 4 o 5 libros de Humberto de Campos, claro, la familia estaba viva, la familia de Humberto de Campos, tenía viuda y tenía hijos. Y entonces es cuando deciden poner un pleito a Chico Xavier reclamándole varias cosas. Y es aquí cuando se abre, claro, un acontecimiento dentro de los tribunales brasileños bastante inédito. Porque lo que reclama la familia era, primero, que se verificara si realmente las obras psicografiadas por el médium correspondían en verdad a Humberto Eco, Humberto de Campos, es decir, había... A Humberto Eco no, pero bueno, también no, vale. Pues, también nos vale, sí. pero lo que digo es que realmente tenían que buscar un sistema de validación de un documento generado, en principio, inspirado en el más allá. Claro, pero se supone que la familia habría leído alguno de los libros que habría hecho Chico Xavier y entonces habían ellos identificado alguna cosa y por eso estaban reclamando. Claro, a ver, aquí había varias cosas, porque yo digo, ellos lo primero que piden es, bueno, que se verifique, ¿vale? Y ahora, claro, tenemos dos opciones. Si se confirma que realmente, es decir, se hace una serie de pesquisas y de peritajes técnicos, científicos, que luego os comentaré algunos que se han hecho, incluso hoy en día se está tratando de aplicar inteligencia artificial para ver si estas obras psicografiadas corresponden a los autores difuntos o no, pero bueno, en aquella época todavía no, estamos en el año 44, pero bueno, lo que la familia dice, vale, vamos a verificar que esto realmente sea así, que pertenezca realmente las obras a Humberto, y si pertenecen, nosotros queremos los derechos de autor, porque somos herederos, es decir, todas las obras que ahora mismo se siguen reeditando de él, los derechos corresponden a la familia. Uh-huh. Pero si no, lo que pedimos es incautar todos los ejemplares que estén en circulación, se retiren del público porque se supone que son obras fraudulentas y además hay que sancionar a los responsables que han hecho estos libros. En concreto, la demanda iba contra Chico Xavier, pero también contra la editorial, que como decía era esta sociedad espírita, que era la que también publicaba las obras, ¿no? Entonces, en aquel momento, como digo, había 5 libros y luego también la familia estaba comentando y estaba incluido dentro de la denuncia que, claro, estas obras estaban siendo muy vendidas, no tanto por Chico Xavier, sino también porque estaban firmadas por Humberto de Campos, ¿no? Entonces, claro, ese era el problema, ¿no? Y entonces, como digo, se procede a realizar este pleito y van a los tribunales. Entonces, como digo, estas eran un poco las dos posiciones. Y efectivamente se dictó una sentencia el 23 de agosto de 1944. Yo no sé a quién creéis vosotros que le dieron la razón los tribunales. ¿A quién? Yo creo que le dan la razón a la familia porque se considera, y más en Brasil, que efectivamente estaba en contacto con el alma del fallecido escritor. Pues yo a Xavier, fíjate. Vale, pues dada la casualidad que se lo dieron a Xavier, pero por una especie de característica. Claro, aquí lo que tenemos que ver es que esto se ha producido en diferentes países, este tipo de cosas, y claro, hay que ceñirnos a lo que es el código penal de cada sitio, que no contempla la realidad de la misma manera. Lo que alegaron los tribunales es que directamente el juez, es que, como digo, la sentencia es del 23 de agosto de 1944, y lo que dijo el juez es que como que no había caso, por una sencilla razón. En el momento en el que en Brasil una persona muere, deja de tener derechos civiles. Uh-huh. Por lo tanto, los derechos de autor hereditarios solamente se corresponden a obras escritas en vida del autor. Sí. Pero si tú escribes obras después de muerto, eso el Código Civil no lo contempla. Claro, porque no se ha dado el caso. Entonces, no había ninguna relación jurídica sobre la cual tú podías... No hay ninguna base. Claro, entonces, directamente el caso no fue adelante. Pero, claro, aquí es donde viene un poco luego la historia. Claro, Chico Xavier siguió escribiendo, hasta los años 80 siguió escribiendo libros. Creo que en total escribió como unos 12 libros de Humberto de Campos. Pero lo que ocurre es que justo prácticamente a los 2 días, como quien dice, de dictarse esta sentencia, que en principio era satisfactoria para el médium, Chico Xavier va a recibir un mensaje de Humberto de Campos. Y en ese mensaje, que se conserva íntegro, es una carta bastante larga, lo que más o menos viene un poco a expresarse el difunto, Humberto de Campos, es que como que está un poco perplejo de la situación que se ha creado en Brasil a raíz de esto, que comprende a la familia, que además son sus seres queridos, pero que él a partir de ahora, cuando canalice obras desde el más allá a través del médium, lo va a hacer con un seudónimo. Y entonces el resto de obras, a partir de ese momento, ya no van a aparecer firmadas como Humberto de Campos, sino como Hermano X. Uh-huh. Y así es como se han ido publicando hasta el final. Muy interesante porque la ley nos indica que la ley ya no solamente funciona en el más acá, sino que también se aplica en el más allá, ¿no? Por lo menos aquí se tuvo bastante en cuenta, ¿no? Vamos y esto es un caso muy interesante porque... En Brasil hay una característica, esto generó luego un libro que se llama La psicografía en los tribunales, y ahora mismo también hay varias tesis doctorales, pero es que se da el caso de que con Chico Xavier se dio una práctica un poco particular, y es que la psicografía se puede utilizar en se ha utilizado, de hecho yo tengo como 9 o 10 casos recogidos, que se puede utilizar como prueba judicial. Es decir, un fallecido que ha sido, por ejemplo, objeto de un asesinato, puede a través de un médium inculpar o disculpar a algún acusado. Manifestarse. Sí, o sea, y eso lo presentan los abogados, en las partes, y lo presentan en el juicio. En Brasil, precisamente en Brasil, hay mucha creencia, muchos espíritas y mucha creencia. Incluso vamos a escuchar una grabación que nos señala que hay mucha creencia en el mundo de los diputados, ¿no? Sí, es para eso, para entender un poco el clima, porque claro, todo esto nos puede parecer muy raro, ¿no? Porque una persona de este tipo pues alcanza esta notoriedad pública, ¿no? Incluso reconocida por diferentes instituciones, como hemos estado hablando, incluso la presidencia del gobierno. Y es que allí en Brasil está cifrada las encuestas en torno a unos 4 millones de espiritistas, digamos de espiritistas seguidores de Allan Kardec, ¿no? Uh-huh. Que sería un poco el espiritismo moderno, decimonónico, ¿no? Porque luego hay otro tipo de religiones espíritas, pero bueno, que tendrían que ver ya más con otro tipo de cultos, incluso cultos afroamericanos, ¿no? Que se practiquen allí, o incluso dentro también del cristianismo, determinadas ramas que tienen mucha presencia también del espiritismo. Pero solamente de lo que es Allan Kardec, que es el fundador moderno del espiritismo, hay como 4 millones de creyentes, ¿no? Firmes. Y resulta que, claro, en 2004 se hizo un homenaje justamente porque se cumplía el bicentenario del nacimiento de Allan Kardec. Y en el Senado, varios diputados, varios senadores, que además pertenecen a diferentes partidos, pero son todos ellos espíritas, celebraron este acto de homenaje allí. Y ocurrió algo verdaderamente extraño, y es que el presidente de esa sesión, en el momento en el que estaba hablando, que es Luis Basuma, que es del Partido de los Trabajadores, pues... Atención, resulta... que vamos a escuchar la grabación de eso que nos estás comentando ahora, ¿eh? Claro, lo comento para que se fijen, porque claro, está en portugués, ¿no? Entonces, se va a notar que él empieza a hablar, empieza a presentar el acto con absoluta naturalidad, y de pronto, sin venir a cuento, o sea, súbitamente, él entra en trance, agacha la cabeza, empieza a hacer que tiemble, se empieza a ver que le tiembla una mano, cambia la voz, habla sobre un poco la situación en el más allá, de cómo tienen que ser mejores personas, porque él lo que está haciendo al principio es, como tienen costumbre siempre los espiritistas, hacer una especie de rezo de invocación en cualquier acto acto público que efectúan. Y entonces él cambia de pronto la voz, empieza a temblar, y luego, acto seguido también, vuelve otra vez y da las gracias y cierra el acto. Todo esto en nada, 4 o 5 minutos, que fueron recogidos por las cámaras de circuito cerrado del salón de plenos del Senado, y que ha quedado registrado y, por supuesto, salió en los noticiarios. Pues lo vimos. Venga, vamos allá. Que nós, espíritas, temos por hábito, né, todos, encerrarmos e iniciarmos uma atividade humana fazendo uma prece. Que a paz de Jesus Cristo possa nos preencher cada espaço do nosso corpo. Cada pensamento nosso. Que Allan Kardec, o espírito que teve essa missão, luminosa. Y ahí ya se ha producido esa, entre comillas, posesión. En nombre de Jesús, podamos voltar de volta al mundo de los espíritus y decir, valió la pena, yo mejoré. Es un momento tremendo porque a ese diputado le ha cambiado la voz. Y... es que es todo el mismo. O sea, Claro. Parecen diferentes personas, pero es Sí. El mismo diputado en la misma, digamos, frase, ¿no? O sea, todo el mismo parlamento, ¿no?, que está haciendo. Bueno, un momento tremendo, pero nos da bien a las caras la idea de cómo allí en Brasil hay una creencia muy grande que afecta a todo el mundo en el espiritismo, al margen de la religión y al margen de lo que se practique. Sí, además con absoluta naturalidad. Como digo, hay diferentes diputados. Esto es muy habitual. Hemos estado comentando eso, ¿no? Ese Día Nacional del Espiritismo, que es una ley que se establece en el Senado, ¿no? O sea, que por eso digo que es bastante, claro, que se vive con una naturalidad que aquí ahora nos sorprende, ¿no? Porque ya en Occidente... el espiritismo, pues claro, se ha convertido en algo bastante residual, aunque todos conocemos, y los que nos movemos en estos temas conocemos espíritas y sociedades espíritas, pero no tiene ya la dimensión que tuvo pues a finales, aquí en España, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, llegó a haber una propuesta de ley en uno de los momentos liberales, ¿no? Cuando con estos cambios de constitución que hubo, pues en uno de los momentos de mayor libertad que hubo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo una propuesta de ley para incluir el espiritismo como asignatura, como conocimiento, dentro de la enseñanza básica. Y eso estuvo propuesto por un grupo de diputados que eran también espiritistas. Claro, esto ahora mismo ya no existe, ¿no?, a este nivel. Ese tema sobre los derechos de autor relacionados con el espiritismo tiene mucho que ver con Brasil, porque no solamente hay novelistas del más allá, también hay músicos, hay artistas, hay escultores, hay pintores. Es un fenómeno muy extendido en Brasil. ¿Y quién es el autor? ¿Quién debe cobrar por esas obras? ¿Goya, por ejemplo, o el espíritu de Goya, o Gasparetto, que canalizaba Goya, ¿no? Claro, aquí lo que pasa es que tenemos bueno, autores... Valdeliz es Salún, es quien canalizaba Goya. Claro, o sea, el caso que hemos estado comentando es un caso en el que todavía, digamos, hay herederos claros de ese difunto. Pero hay otro caso que también ha marcado, que nos tenemos que ir al mundo anglosajón, donde además también la jurisprudencia es muy importante, y eso se ha mantenido, además aparece como uno de los grandes eventos que ha tenido mucho que ver con los derechos de autor dentro del, como digo, del mundo anglosajón, que es también un pleito que hubo, en este caso fue entre un investigador psíquico, del que hemos hablado en alguna ocasión, porque era una persona que estaba muy obsesionada con el tema artúrico y estuvo trabajando con determinados médiums para conocer la historia del Grial a partir de estos médiums, del más allá. Cuéntanos rápidamente, un minuto, qué es lo que pasa en ese caso. Pues muy rápido. Este es Frederick Blackburn, que, como digo, era una persona que fue un arqueólogo que estuvo trabajando en Glastonbury, y se va a poner en contacto con una médium que es Geraldine Cummings. Y entonces ambos lo que hacen es que cogen al final pues se ponen en contacto y escriben un libro, bueno, es decir, lo escribe realmente ella, un libro que se supone está escrito por un antiguo discípulo de San Pablo. Entonces, cuando lo va a publicar Frederick Blackburn, porque se lo ha encargado a la médium reclama que realmente el libro es suyo. Y esto va a los tribunales. Y al final lo que hace, lo que decide el juez, es que le da la razón a la médium, porque dice que realmente ella es la que simplemente había escrito, digamos que había puesto su mano en la pluma para escribir el libro, y el otro no había hecho nada más que transcribir el manuscrito a máquina. Y cuando el juez tiene que resolver si realmente luego este discípulo de San Pablo del más allá tiene derechos o no, él dice que no tiene jurisdicción en el más allá y que por lo tanto esa parte tampoco va a dictar sentencia. Pero es muy importante porque si hubiera perdido, resulta que por ejemplo los mecanógrafos o los correctores de estilo tendrían también que recibir derechos de autor de las obras. Entonces ahí viene que ha creado un precedente, como digo, muy importante, que está recogido en la jurisprudencia de británica. Una historia muy complicada, muy compleja, de quiénes son esos derechos, del difunto, de la familia del difunto, del espiritista. Hemos tratado ese tema en el Círculo Secreto con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ahora vamos a hablar en la cara B de Cachemira. Es un lugar en donde están ocurriendo cosas muy importantes ahora. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Hoy os hablamos de una nación que se pelean dos países. Es Cachemira, en la frontera entre la India y Pakistán. Un país del que no importan sus gentes, sus más de 20 millones de habitantes, que son usados por unos y otros para satisfacer sus intereses. Cuando la India logró su independencia, allá por 1947, se quedó con la parte hindú de Cachemira, mientras tanto, con la parte musulmana, se quedó Pakistán. Y desde entonces unos y otros han jugado con sus gentes, con el país que sigue siendo de otros y que, según algunas tradiciones, fue el que vio nacer y morir a Jesús de Nazaret. Son 220.000 kilómetros cuadrados, es la mitad de España. Cuatro guerras entre la India y Pakistán ha tenido Cachemira como centro de disputas. Pakistán ha utilizado a Cachemira para vender al mundo mentiras sobre terroristas, mientras ellos eran los culpables y los servicios de inteligencia de Pakistán estaban detrás, se echaba la culpa a los cachemires de impulsar estos hechos. Han sido la excusa, pero tampoco olvidemos que es una excusa que Europa y Estados Unidos han comprado. Mientras en la India los partidos de extrema derecha han usado los cachemires como mentira para justificar el aumento de la delincuencia en el país. Y mientras tanto, también en Europa y Estados Unidos han comprado las burradas que se han dicho en la India. Y ni uno ni otro ha dado pruebas. Es todo mentira, pero las mentiras que han dicho sobre Cachemira han dado razón de ser al status quo que se está allí. Y así, durante todo este tiempo, se ha podido mantener a Cachemira hasta nación entre dos países. Cuando se produjo la independencia respecto a la India, algunos artículos de la Constitución hacían alusión a la propiedad de tierras en Cachemira. Esos artículos se acaban de anular. Y al suprimirse esos artículos, se ha provocado también que la autonomía de Cachemira se haya roto. 35.000 soldados indios han acudido allí, se ha restringido la libertad de prensa, se ha restringido internet, se ha restringido la telefonía. Todo este ataque a la libertad en Cachemira comenzó el pasado mes de agosto. El mundo no lo sabe, no se ha informado de ello y las autoridades de todos los países han guardado un silencio cómplice. No hay razones para temer un ataque nuclear, pero no olvidemos que los dos países que se disputan esta tierra tienen armas nucleares, porque la India y Pakistán pertenecen al selecto club de los que tienen la bomba atómica. Y el mayor riesgo que existe en el mundo a un conflicto nuclear está allí, pero aquí miramos de espaldas o directamente no miramos. Busquemos el diario de un periodista, es Camila Sayed, es un ejemplo. Si vemos en la página correspondiente al 15 de agosto, dice lo siguiente: hoy es el día de la independencia respecto de la India. Estamos todos encerrados, pusieron más policías a vigilarnos. Alguien dijo que los teléfonos de línea podrían funcionar, pero ni una sola casa de nuestra zona tiene un teléfono que funcione. No se puede hacer una llamada ni acceder a internet en toda Cachemira. Y finaliza, Cachemira sigue aislada del resto del mundo. Miles de personas han muerto asesinadas en estos años de represión. En el resto del mundo no se sabe nada porque todos callan. Las noticias de última hora informan de que la India empezará a finalizar el aislamiento provocado por la ruptura de la autonomía el próximo lunes. También se ha anunciado que se va a restablecer el derecho de reunión, que sí, aunque parezca mentira y parezca increíble, ese derecho, el de reunión, se había anulado. Los datos dicen que unas 100.000 personas han muerto en Cachemira en los últimos 30 años, víctimas de la represión. Tras las recientes cumbres entre Pakistán y Estados Unidos, las acusaciones de Pakistán hacia la India se han redoblado. Pero son unas acusaciones de hoy, porque mañana interesa que sea al revés. Y si interesa eso, se hará. Las autoridades médicas dicen y aseguran que el bloqueo de la India está impidiendo la llegada de medicamentos y servicios sanitarios a la gente y que muchos están muriendo, que muchas muertes son evitables. Los vetos y las restricciones afectan a todos, pero el gobierno de Cachemira, el gobierno de la parte india, ha levantado las sanciones que afectan a turistas. Sí, solo las sanciones que afectan a turistas. Noticias en Onda Cero, la actualidad, y después continuamos. Queda una hora de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mundo Bizarro. En unos instantes, en La Rosa de los Vientos, el Mundo Bizarro os va a hablar de personas que se momifican en vida. Vamos a hablar también con Madon Martínez en Eureka y hablamos en de cine con José Manuel Escribano, también la masonería. Y atención, os vamos a hablar de un museo de los horrores, en Señales del Fin del Mundo. Pero antes resolvemos las pistas de esta noche, las pistas que conducían a averiguar o no el personaje oculto de esta noche, de esta madrugada, en La Rosa de los Vientos. Ganador, últimos datos. Pues mira, te voy a comentar los últimos datos porque son muy curiosos de los tres personajes que tenemos esta noche, aunque uno de ellos es el con el que tienen que adivinar para que ganen el concurso. Bueno, los tres, como decíamos, son afamados escritores de experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, pues ella con su libro La muerte, un amanecer, es un referente, y lo hizo pues gracias a sus experiencias científicas como psiquiatra basadas en el acompañamiento de pacientes terminales. ¿Qué decir de Pimbal Lommel? ¿Cuántas veces habrá nombrado Miguel Pedredo a Pimbal Lommel? Bueno, pues con su libro Consciencia más allá de la vida, donde se muestran abundantes pruebas científicas de que las experiencias cercanas a la muerte son un fenómeno que no puede atribuirse a la imaginación, la psicosis o la falta de oxígeno. Él se hizo muy conocido con este libro. Por tanto, nos queda el primero de todos, el primero que se atrevió a hablar claramente de sus investigaciones sobre ECM, el pionero. Esta experiencia que llamamos la experiencia cercana a la muerte, es de que le sucede a la gente que casi ha muerto y vuelve. Esta misma experiencia a menudo sucede to bystanders at the bedside of someone else who does die. A las personas que están al lado, de pie, junto a la cama del que está muriendo. En efecto, nuestro protagonista, que le acabamos de escuchar en una conferencia, pues es Raymond Moody, el pionero de estos temas, con su libro Vida después de la vida, con el que revolucionó las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte al aproximarse por primera vez de una forma seria y cercana con métodos científicos. Raymond, además, como decíamos antes, hizo regresiones con hipnosis y, según él, vivió 6 vidas anteriores a la actual. Además, tiene un instituto donde la gente puede experimentar estados modificados de conciencia con el propósito de invocar nada más y nada menos que apariciones de muertos. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues con Almohadilla Rosavientos participó en el Twitter Ana Díaz. Sí, Ana Díaz, eres tú la ganadora. @AnaisDíazDel. Te damos felicitaciones. Envíanos, ya sabes, tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle del programa. Felicidades, Ana. Se momifican en vida. Los personajes que vamos a comentar esta noche viven mientras se momifican, y una vez que se mueren se convierten en algo así como en piedra. Nos lo va a comentar, es un investigador, es un viajero, lo conocéis en de sobras, ha estado aquí, ha hecho series de televisión. Diego Cortijo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Hola, buenas noches. El mundo bizarro tiene muchas cosas llamativas, hay muchas cosas espectaculares, y una de estas cosas es precisamente estos personajes que se encuentran y que los has encontrado en Japón, ¿no? Pues sí, concretamente los Yamabushi, que es una historia que yo había leído en algunas crónicas, en algunos libros de esoterismo oriental, y que yo pensé que no existían en la actualidad, pero hace poquito fui consciente de que se siguen practicando el Sugendo, que digamos es la práctica de estos Yamabushis, y que en la actualidad sigue habiendo personas que se convierten en Yamabushis, en monjes de las montañas. ¿Y cómo? O sea, porque los que se momifican en vida no son todos los monjes de este grupo, son parte de ellos, ¿no? Sí, para que nos hagamos una idea y para que nos situemos, Bruno, nos vamos a la prefectura de Yamagata, que es una parte del norte de Japón, donde se encuentra lo que se conoce como Dewa Sanzan. Dewa Sanzan es, digamos, una zona sagrada, quizás la zona más sagrada y más espiritual de todo Japón, que la componen tres montes: el monte Haguro, el monte Hachan y el monte Yudono. Se dice que, digamos, en esas montañas habitaban estos Yamabushi, que eran una suerte de guías de montaña, eran el eremita, el ermitaño que nosotros tenemos en la cabeza, pero la versión japonesa, ¿no? Un tipo que vivía en las montañas, dormía a la intemperie y se dedicaba a cultivar esa conexión espiritual, ¿no? Y entonces ellos practicaban lo que se conoce como el Shugendo, que es una mezcla, un sincretismo entre las prácticas animistas que ellos llevaban con la naturaleza y el budismo cuando llegó a Japón y se mezcló. Y entonces ellos lo que hacían, sobre todo, era ese contacto con la naturaleza y entrenamientos y prácticas extremas, digamos, para casi para conseguir poderes sobrenaturales, como ellos mismos se dicen y se definen a sí mismos, ¿no? Representan algo, ¿no? Tienen una imagen, no se momifican porque sí, se momifican porque se convierten en algo así como dioses en la Tierra. Sí, digamos que entre todos esos entrenamientos, el más extremo, digamos, la meditación o el culmen de cualquier Yamabushi, cosa que actualmente, hay que decir, no se practica, es esa automonificación. Yo cuando lo escuché me quedé alucinado, porque lejos de ser algo como quizás tenemos en mente, como las momias egipcias, que es después de la muerte, alguien, un tercero, un grupo, momifican a esa persona. Esto no es así. Digamos que ese entrenamiento consistía en que el propio Yamabushi decidía él mismo dejarse morir en un proceso que duraba 3.000 días, algo así como casi unos 8 años. Y claro, si él terminaban el proceso completo y realmente el cuerpo estaba incorrupto, se convirtieron, eran venenados, digamos que creaban un templo alrededor de ese monje que se convertía en Buda, ¿no? ¿Cómo se inicia ese proceso, Diego? ¿Qué ritual hacen? ¿Tienen que ingerir alguna cosa? ¿Tienen que estar en algún sitio específico? ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente durante los primeros 1.000 días ellos empiezan con un entrenamiento exhaustivo y una dieta muy estricta, en la que, bueno, en ese entrenamiento y en esa dieta a base básicamente de plantas y semillas, pues van quitando toda la grasa corporal que tienen durante más de 2 años. Y después van ingiriendo pequeñas cantidades de plantas venenosas, de un veneno liviano, que va haciendo que de alguna forma purifiquen, eliminen fluidos, evita que se corrompa el interior del organismo. Y en la última parte ellos, digamos, que se introducen en una tumba, en posición de loto, y esperan su muerte. Cuando, hay quien dice que utilizan una campana de manera diaria, que tocan esa campana para indicar que siguen vivos, y los que velan por su cuerpo, cuando el día que ya no detectan esa campana, esperan otros 1.000 días para abrir la tumba. Esto, perdóname, Diego, me suena que hacen una especie de dieta sagrada, ¿no? Sí, sí, es una dieta. Pero literalmente lo de dieta, ¿eh? Más que una dieta es no sé cómo decirte, Bruno, es algo totalmente extremo, ¿no? Yo me imagino. Es una especie de suicidio ritual religioso. Sí, pero porque dicen lo de las grasas, eliminan líquidos, por eso decía lo de dieta. No era una metáfora, es una realidad, luego con un objetivo claro, sagrado, mítico, pero ese es uno de los orígenes y una de las conexiones que hay con algo que podemos conocer. Sí, efectivamente, pero es un proceso casi de 8 años, ¿no? Fíjate qué mente y qué fuerza mental hay que tener para saber qué te estás consumiendo y ser consciente de ello y decidirlo voluntariamente para dejarte morir durante 8 años, ¿no? Lógicamente esta gente se convierte en divinidades. Yo he podido visitar, cuando estuve en Churuoka, en toda esta zona sagrada, varias momias. Hay apenas una o dos docenas en todo Japón. Y se han creado templos alrededor de estas momias, porque son, como os podéis imaginar, los monjes que consiguieron llegar a este estado de iluminación, pues son considerados divinidades. Claro, porque lo bien dices tú, los que consiguieron, porque no todos con este sufrimiento que pasan consiguen el objetivo final. No, hay algunos monjes que no lo conseguían, hay algunos monjes que incluso cuando abrían la tumba el cuerpo estaba corrompido. Y no era una práctica que todo el mundo se planteara hacer, ¿no? pero a día de hoy me consta, ya os digo, que está prohibida, de hecho, no se practica, a pesar de que los yamabushis modernos siguen haciendo cosas extraordinarias cuando se van al monte. Te hemos visto en televisión, en Movistar, has estado aquí también, Diego Cortijo. ¿Cuáles son tus intereses de viajes? ¿Qué vas a conocer de todo este mundo? Llamémosle bizarro, porque es un mundo llamativo, por lo menos. Pues mira, me he quedado tan alucinado con esta historia que pretendo volver a Japón a continuar grabando y documentándome sobre ello, porque siempre me ha fascinado el mundo nipón por ese mundo de contrastes que es Japón, ¿no? Cómo tienes desde el corazón de Tokio ese mundo frenético y donde la gente, bueno, vive totalmente alienada, ¿no? Y a la vez tienes ese mundo tan espiritual a pocos kilómetros, esos templos constantes y ciudades donde hay miles de templos. Pues es algo que me ha llamado mucho la atención, ese mundo de contrastes. Así que espero volver a Japón a seguir con esta historia. Diego Cortijo nos ha estado contando aquí alguna de sus experiencias en Japón, un país en donde ha encontrado lo más llamativo de la actualidad. También nos lo ha contado aquí, buceaste en Japón en busca de los restos de la antigüedad y te encontraste pirámides sumergidas, ¿eh? Pues sí, esa historia es fantástica, ¿no? La pequeña isla de Yonaguni, ¿no? Es la isla más occidental de Japón, muy pequeñita, y es cierto que allí sigue estando el misterio de esas ruinas bajo el agua, que tuve la suerte de bucear en dos ocasiones, en dos viajes, y intentar, en la segunda ocasión llegué a ir con el arqueólogo Claudio Lozano, uh-huh, intentar descubrir en esos restos si eso realmente es una pirámide, es un capricho de la naturaleza o qué es. Y bueno, el misterio sigue ahí, la verdad. Y nos lo contarás aquí cuando vuelvas, cuando conozcas más datos. Diego, mil gracias. A vosotros, un abrazo. Chicos, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Esta noche en Eureka con Madeo Martínez vamos a hablar de pajas mentales. Nos boicoteamos a nosotros mismos. Distorsiones cognitivas y otra serie de cosas que vamos a tratar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, mira, pues a mí no se me había ocurrido lo de las pajas mentales, pero me parece que es la frase idónea, el término idóneo para describir lo que son las distorsiones cognitivas. Sí. Es que he empleado ese término, pero es en cierto modo cuando nos cabreamos con lo que ha pasado, ¿no? No con la otra persona, sino con lo que ha pasado y lo que ha ocurrido, ¿no? Son malinterpretaciones, son interpretaciones erróneas, distorsionadas de lo que ocurre, ¿no? Yo este tema lo aprendí a los veintitantos, me acuerdo, más o menos, con mi psicóloga, y es muy interesante. Vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. ¡Chachán, chachán! Se trata de pensamientos irracionales o distorsionados, ¿no? Es una información que nosotros ¿cómo procesamos ¿cómo podemos tipificar y calificar? Definir, en cierto modo. Malinterpretaciones, vamos a decir que sí. ¿Cómo lo podíamos decir hablando en castellano? Lo más sencillo posible, o sea, ahí en plan cristiano, mal pensados. Exacto, vale. Mal pensados, es decir, cuando somos mal pensados con alguien, ¿no? Con alguien o con las circunstancias, sí. Pero en extremos ya que nos dañan a nosotros y que dañan a nuestro entorno. Lo que pasa es que nosotros caemos en esto diariamente y de forma cotidiana y no sabemos el daño que nos hace o que nos puede llegar a hacer, ¿vale? Porque a veces se convierte en un tema, pues que son conductas al final que no son adaptativas, ¿no? Esta manera de pensar pues nos puede hacer mucho daño y perturbar emocionalmente muchísimo y hasta dejarnos noches sin dormir, ¿no? Digamos, por ejemplo, que yo he quedado a cenar contigo en Madrid, Bruno, ¿no? Uh-huh. Que hemos quedado a las 9 en nuestro restaurante favorito y que yo llego, me siento, ya los 40 minutos, ya desesperada, te mando un mensaje y no me contestas, ¿vale? No, tú no apareces. Yo te llamo por teléfono y no me lo coges. Y yo me pongo a pensar, ¿será posible este Bruno? Que ya me ha dejado tirada, pero ¿será posible? Seguro que se ha hecho otro plan mejor y se ha ido, me ha dejado a mí tirada, o se ha quedado con los amigos, se ha olvidado de mí, qué mal amigo, ¿no? es que yo no le importo, menuda falta de respeto, abusar de mi tiempo, así. Y yo que encima que he venido a Madrid a cenar con él, ¿sabes? Me pongo muy, muy, muy enfadada, ¿vale? Tengo unas emociones de enfado muy grandes y te puedo enviar un mensaje, incluso un panegírico ahí, en plan, que te den, ¿sabes? Sí. Bien, bien, bien. O digamos que bueno, digamos que mi novia me envía todos los días un mensaje de buenos días o de buenas noches y una noche no me lo manda. Y a mí me da por pensar. Claro, ¿qué estará haciendo? Quiere. Ya no me quiere. Sí, claro, sí, ¿qué sí. estará haciendo? Si claro. me quisiera me lo enviaría, ¿sabes? O digamos que yo recibo un correo electrónico de mi jefa y me dice que quiere verme... al día siguiente su despacho. Y a mí me da por piensas pensar. O peor, ¿no? Claro. Ya está, me va a despedir, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Que panda el cúnico, como luego dicen, ¿no? Sí. Bueno, pues podría poner más ejemplos. Estos pensamientos, obviamente, pues producen emociones muy intensas, de decepción, de dolor, de ansiedad, miedo, ¿no? Ira, a veces, muy fuerte, cólera. ¿Y cuál será nuestra conducta? Pues probablemente... pues reaccionaremos fatal, ¿no? Porque cuando tienes esas emociones, actúas y reaccionas fatal. Y bueno, y es como, ah, que no me envías un mensaje, ¿no? Como que no quieres saber nada de mí. Pues yo te mando un mensaje ahí en plan, vale, hasta te bloqueo, si me da la vena, ¿no? Que es lo que el refranero popular conoce como primero pegas y luego preguntas. Porque tú en realidad no sabes qué ha pasado. Y porque no has venido a cenar, ¿no? Conmigo. O porque no me has mandado un mensaje. O a lo mejor no significa que no me quieras o lo que sea, ¿no? En fin, la cuestión es que volvamos a la situación anterior. Que tú no has venido a cenar, Bruno, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo he quedado contigo y no has aparecido. Pero en vez de enfadarme, digamos que yo pienso lo siguiente. ¿Y si le ha pasado algo? ¿No? La emoción será diferente. No es, me ha dejado plantada, ¿no? Y si mejor pienso, por ejemplo, bueno, voy a tener el móvil cerca, por si acaso le ha pasado algo a Bruno, y puedo ayudar en algo. Y además, pues ahora mismo lo que puedo hacer, como no puedo hacer nada más, voy a coger, voy a mandarle un mensaje y voy a decirle a Bruno, yo te digo, va todo bien, llámame con cualquier cosa y me vuelvo a mi hotel. Y ya me enteraré y cuando tú me digas, me des señales, pues ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo diré, pues mira, mírate, ¿qué te ha pasado? Y tú me dirás, me explicarás qué te ha pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces esto ya es una emoción más racional y más agradable. Y dentro de la inquietud que yo pueda tener, la preocupación que yo pueda tener por ti, lo voy a manejar, ¿no? No me voy sí. a enfadar, ni me voy a poner así. Entonces, si os fijáis, estamos hablando de situaciones en las que las emociones dependen de nosotros. Y no de las circunstancias, porque obviamente si se muere mi mejor amigo me voy a poner a llorar y con todo el derecho del mundo, ¿no? Como comprenderás, ¿no? Pero en muchas otras situaciones, ¿no? De la vida cotidiana y del día a día voy a caer en esa trampa de la distorsión cognitiva y puedo pasarlo muy mal y hacérselo pasar muy mal a otros, no solamente a mí. Uh-huh. ¿Cómo puedo detectar estos pensamientos erróneos, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, ¿y yo qué sé? Si yo estoy teniendo un pensamiento distorsionado y estoy reaccionando de forma totalmente extrema y no estoy siendo racional, ¿no? Sí. Vale. Bien, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, pues lo primero, con la objetividad, porque nosotros no podemos preguntar. Bueno, ¿este pensamiento está validado por la realidad? Lo he comprobado. Hay más testigos. Por ejemplo, si yo digo que seguro que esta persona piensa que es un inútil. Bueno, lo puedo comprobar. O sea, eso es verdad, lo ha dicho, o no será una interpretación mía, ¿vale? Si no hay verificación, si no hay observación, si eso no se puede verificar de ninguna de las maneras, nadie más te lo dice, ¿sabes? O sea, es que no puede ser, eso es leerle la mente a la persona y no se la podemos leer, ¿vale? Luego la intensidad, porque si yo interpreto la actitud, la acción de otra persona de forma muy negativa y muy extrema, con una emoción muy intensa y totalmente descontrolada, a lo mejor, ¿vale? A lo mejor, esto ya es una pista también muy grande, a lo mejor es que no es un pensamiento racional, ¿vale? Porque si fuera un pensamiento racional o adaptativo, seguramente mi emoción sería más pausada, no sería tan intensa, ni la viviría de una forma tan desagradable. La podría manejar y tolerarla, ¿no? Uh-huh. Vale. Tercer punto, la utilidad. Esto hay que preguntárselo también. ¿Esta forma de pensar a mí me está ayudando? o me está haciendo la vida más fácil, o me ayuda a tener mejores relaciones con los demás, me hace sentir bien, me ayuda a lograr mis objetivos, a... preguntémoslo, eso, hay que preguntárselo, porque a lo mejor no está siendo útil, con lo cual, a lo mejor es una conducta no adaptativa. Cuarto punto, el lenguaje, o lo que los psicólogos llaman la polarización, esto del todo o nada, ¿no? Que es como que cuando nos da por decir, es que siempre, siempre, ¿vale? Ahí está el lenguaje, siempre me sale todo mal. O es que nunca, ¿vale? O sea, cosa muy radical, soy bastante, todo el mundo me odia, o nadie me quiere, ¿no? Es que fulanito debería haberme hecho tal cosa. Nos ponemos exigentes y muy radicales. Esto de todo blanco o todo negro. Y no es así, porque cuando los pensamientos no son distorsionados ni erróneos, pues normalmente no existe esa polaridad tan bestia, ¿no? Podemos sí. decir, me gustaría en lugar de debería, o en vez de decir nunca me sale nada bien, pues yo lo que diría es, a veces cometo errores, ¿vale? Como todo el mundo, es una forma menos rígida de pensamiento. ¿Te das cuenta por dónde voy? Bien, otro punto importante es la sobregeneralización. Perdonamos poco a nosotros mismos. Claro. Y somos muy exigentes con nosotros mismos. Con sí. nosotros mismos. Y luego eso se traduce también en los demás, ¿vale? Claro. Hacemos que exigimos a los demás algo que no, ¿vale? Sobregeneralizamos cuando decimos también, es que Menganita siempre llega tarde, ¿no? Pues a lo mejor Menganita no llega siempre tarde, o tengo mala suerte, oye... Es que si te das cuenta y lo valoras dos veces, seguramente has tenido mucha suerte en la vida y has conseguido muchos de tus objetivos. No ha sido todo tan, ¿sabes? Sí, pero esas sobregeneralizaciones nos producen mucha angustia emocional. No nos ayudan nada. Tampoco nos ayudan nada, por ejemplo, sacar conclusiones anticipadas, ¿no? O este punto que yo llamo el del catastrofismo, ¿no? Esa adivinación del porvenir que siempre estás pensando en cosas malas, ¿no? Por ejemplo, seguro que mi novia me deja. Seguro que no me llaman para trabajar. Seguro que suspendo, ¿no? Es una característica de personas muy ansiosas. Las personas que son ansiosas pues suelen tener este tipo de pensamiento catastrófico y de anticipar el porvenir siempre por el lado malo, ¿no? O seguro que los análisis dicen que tengo un cáncer, ¿no? Cosas así. Esto produce muchísima ansiedad, además. La lectura de pensamiento, lo hemos dicho antes. Otro punto. Seguro que Margarita piensa que soy tonta, o seguro que fulanito me pone verde en cuanto me doy la espalda, o seguro que le doy pena. Vamos a ver, nosotros no podemos adivinar los pensamientos de nadie, ¿sabes? Sí. Tú tienes una bola de cristal, ¿a que no? No podemos, solo podemos ver las acciones. Si esa persona se porta bien conmigo y es amable, ¿por qué tengo yo que suponerle segundas intenciones? ¿No? Claro. A ver, ¿por qué? Luego está el tema de la magnificación y la minimización, ¿no? Cuando maximizamos las cosas que confirman nuestros temores, ¿no? Y le prestamos mínima importancia a lo que no nos lo confirma, a lo que no nos hace daño, ¿no? Nos estamos boicoteando todo el rato, si te das cuenta, ¿no? De lo que estoy hablando. Pues a lo mejor una persona que es amable conmigo, pero hay un día que no, por el motivo que sea, o me ha respondido mal, pues me olvido de las 20 veces que sí que ha sido amable y educado conmigo, todas las veces que me ha ayudado, lo que sea, ¿no? Y ya digo, es que le caigo mal, ¿no? Esta gente que va al ayuntamiento, me haces fotocopia, y siempre te hacen la fotocopia en el ayuntamiento, lo que sea. Y a lo mejor vas un día y te dicen que no, o que la fotocopiada está estropeada y te hacen la corona. Claro. Y ya dices, es que tú ya... No, mira, chicos, yo siempre te hago fotocopias, ¿no? Sí. Es como, vale, bien. Y el 10 es el del debería de, ¿no? Cuando me da por decir, ¿no? A lo mejor por ejemplo, yo debería tener hijos, o ya debería tener mi propia casa, o debería sacar un 10 en el examen, o cuando se lo decimos a otro, ¿no? Pues deberías hacer esto, o deberías hacer lo otro, o tal o cual, o deberías ser así, o deberías ser así. O ya, tendrías que llamar a tu madre, deberías llamar a tu madre todos los días. ¿Pero por qué? ¿Quién dice que lo tengamos que hacer y qué es lo que está bien y lo que no? ¿Y por qué voy a querer yo menos a mi madre si no la llamo todos los días? A lo mejor se lo demuestro de otras maneras. ¿Y quién me ha dicho a mí que tengo que sacar un 10 y ser perfecta en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Claro. Exigencias, siempre exigencias, ese pensamiento tan exigente, ¿no? Pero alguno estará diciendo, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien utiliza esas exigencias, utiliza esas debilidades de la persona para crecer él mismo? Porque eso también suele pasa, ser muy típico de gente con la autoestima baja, que claro, lo que hace es exigirle a los demás o intentar chafar a otros para su isla, o para manipularlos, o porque han aprendido a manipular. Generalmente todas estas conductas son aprendidas, ¿vale? Pues porque a lo mejor en tu casa te han manipulado, o has tenido una madre o un padre manipuladores, o porque te han tratado a ti así, o porque tú, pues mediante esas actitudes, que a lo mejor ya las tienes aprendidas y automatizadas, ese tipo de pensamiento, pues estás reproduciendo el patrón propio de tus pensamientos, o intentando subirte la autoestima bajándosela a los demás, ¿no? Que también lo hacen muchos, ¿no? Mado Martínez, muchas gracias. Un abrazo grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Un callejón que todos los años, por estas fechas, rinde tributo y homenajea a una persona que siempre es noticia, precisamente por estas fechas, cuando comienza el otoño, porque suele tener nueva película. Vamos a hablar de cine, del séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y decimos que todos los años por estas fechas, más sí, o menos, semana arriba, semana abajo, pero tiene estreno uno de los más grandes, polémico por otras cosas, pero un personaje muy grande en la historia del cine y que a medida que cumple años es más prolífico. Yo creo que sí, es un caso verdaderamente único, gloriosamente único, porque ojalá que siga con este ritmo y nos dure muchos años. El señor Woody Allen, creo que hablas de él, vamos. Y esta vez tiene película y Nueva York es su ciudad fetiche, ¿eh? Efectivamente, hombre, cómo no, Nueva York de vez en cuando yo creo que le llama al corazón de Woody Allen, bueno, le llama para filmar una película, para vivir, yo creo que le llama siempre, porque Allen es neoyorquino hasta las cejas el hombre, ¿no? Y sí, esta vez se ha ido a rodar, pues algo así como un día de lluvia en Nueva York. Pues este es el tráiler, un día lluvioso en Nueva York, un día como debe ser Nueva York. Me ha tocado entrevistar a Roland Pollard. Oh, ¡qué fuerte! ¡Es increíble! ¿Y es en el campus? Mm-mm. Es en Manhattan. Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada. ¿Luego damos un paseo en un coche de caballos? Sí. Si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante. Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito? ¿De qué? Puedo ir a comer. ¿Por qué no? Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva. Gatsby, qué alegría verte. Mismo digo, ¿qué tal? Pues nada, aquí intentando hacer un clásico del cine negro moderno. Vale, genial. ¿Quieres salir? Un día de lluvia en Nueva York, la película con la que todos los años, por estas fechas, estrena Woody Allen. Manhattan, Nueva York, protagonista e epicentro de su cine. Efectivamente, así es, Bruno. Día de lluvia en Nueva York. Woody Allen la ha dirigido y la ha escrito, por supuesto. La producción es de Letty y Eric Aronson, junto con Helen Robbins. Y los protagonistas, Timothée Chalamet, Elle Fanning, Liv Schreiber, Jude Law, Diego Luna, Selena Gómez, bueno, un elenco extraordinario. Bueno, pues eso, que lo que tú dices, fiel a su cita anual. Bueno, esta vez la verdad es que se ha retrasado un poquito por algunas cosas que han ido pasando, pero acaba de llegar la película de Woody Allen, es la número 50. 50 películas de este señor de 83 años, 83 tres cuartos, porque cumple los 84 dentro de un par de meses, este señor que se llama Woody Allen. Bueno, nada que añadir, yo creo que de su carrera, que es inigualable, y tampoco de su vida privada, que no nos incumbe, me parece a mí. Lo que sí nos atañe es la de sus jóvenes protagonistas, Gatsby y Ashley, que son dos estudiantes de una universidad provinciana. Bueno, Gatsby nos está contando, porque la voz en off sigue siendo un formidable recurso para Woody Allen, que ha huido de Nueva York y de su posesiva madre, y que está muy contento con sus estudios y sobre todo con su novia, Ashley. Y en ese momento llega ella toda emocionada, como lo acabamos de oír, porque le han concedido una entrevista con el muy famoso director de cine, Roland Pollard, para la revista de la universidad. La cita, eso sí, es en Manhattan, en Nueva York, donde reside el cineasta. Pero bueno, pues no hay problema. Gatsby le propone viajar juntos, pasar un fin de semana allí y además, después de la entrevista, pues ir enseñándole la Gran Manzana y sus lujosos ambientes. Bueno, pues eso es lo que hacen. Pero lo que iba a ser un día feliz y tranquilo, pues se complica sobremanera. Roland Pollard no resulta nada fácil de entrevistar y eso sí, a cambio le propone a Ashley comer juntos. La chica, claro, pues tiene que aceptar para decepción de su impaciente novio. La cosa no acaba ahí y la aspirante a periodista inicia un periplo alocado que la lleva por los caminos más insospechados. Encima, llueve. Y Gatsby, desesperado, da tantos tumbos como ella para acabar muy a su pesar en la mansión de sus padres. Allí le espera, quizá, el momento más trascendente de su vida. Así que cuando los enamorados se reencuentran, pues puede que todo haya cambiado para ellos. Bueno, he oído decir a algún colega que esta es una obra menor. Sí, exactamente igual que el Orfebre, que crea una miniatura excelsa y rara, mucho más importante que la grosera bisutería que tanto abunda. Día de lluvia en Nueva York es una pieza de cámara, una comedia delicada, llena de humor y de verdad. Es asombroso presenciar, degustar más bien, una obra tan ligera y a la vez tan profunda, algo que suele estar al alcance de auténticos creadores. Los protagonistas de la película, Ashley y Gatsby, deambulan por Nueva York, salen y entran, se ponen como una sopa, tienen encuentros inesperados y viven situaciones que serían casi trágicas si no fuera porque son tan cómicas. Y todo ello gobernado por un estilo, un ritmo, una atmósfera que lleva a la firma de Allen en cada secuencia y en cada plano. El guión, tan clásico que parece de película antigua, antigua y grande, insiste en las sentencias que ya conocemos de su autor, pero en boca de los personajes parecen otra vez nuevas. Timothée Chalamet es un Woody Allen redivivo, pero también Liz Driver, Jude Law, todos ellos, y hasta las mismas Elle Fanning y Selena Gomez. Lo que dicen parece imposible y, sin embargo, nunca están fuera de lugar. Y para terminar, al festín para la inteligencia del espectador se une la colaboración de Vittorio Storaro con una maravillosa fotografía que acompaña tanto los estados de ánimo de los protagonistas como los de la propia Nueva York, románticamente dorada o amenazadoramente gris. Es un escenario encantado que transforma la realidad y cala al espectador. Al terminar la proyección, al salir de la sala, Bruno, yo estaba seguro de que en Madrid también estaba lloviendo. Millones y Rolly no está nada contento. ¿Le llamas Rolly? Sí. Día de lluvia en Nueva York, la nueva película, la nueva obra de Woody Allen. Sí, es algo excéntrico. ¿Rolly? Ay, me muero. ¿Eres Francisco? Nueva York, Manhattan, él es el escenario, pero el autor es uno de los grandes en el mundo del cine. Siempre por estas fechas se tiene novedad. Woody Allen ya ha descubierto, y en esta película también, gente y actores y actrices que ya estaban ahí, pero les da un impulso definitivo a sus carreras, ¿eh? Efectivamente, bueno, llamar a Timothée Chalamet y a Elle Fanning, que son, y bueno, y no digamos Selena Gómez, que sale de la factoría Disney, poco menos que para encontrarse al ratito con el más grande de la pantalla, con Woody Allen. Les da efectivamente una oportunidad que la verdad es que ellos aprovechan. No es que Woody Allen sea ese director de actores obsesivo que no les deja. No. Pero algo tiene, de tal manera los dirige, los coloca, que ellos solitos echan a rodar y hacen esas interpretaciones fabulosas, fastuosas. Elle Fanning realmente es una actriz, es una jovencita actriz que va a ser una estrellaza del firmamento de Hollywood, sin ninguna duda. Y más actualidad en el mundo del cine que vamos a contar ahora mismo. Actualidad hasta cierto punto, porque sí. José Manuel, vuelve Matrix. Pues vuelve Matrix, yo no sé si como efectivamente esto es actualidad o no. Bueno, pues Lana Wachowski, que como se sabe es la mitad de los hermanos Wachowski, va a dirigir Matrix 4. Repiten Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, a los que se unirá Yahya Abdul-Mateen, el actor que hemos visto en Aquaman y en Nosotros, con un guión que es de la propia Lana Wachowski, Alexander Haymon y David Mitchell. Y el rodaje va a comenzar a principios del año que viene, del 2020, es decir, dentro de un ratito. No se han filtrado más datos del argumento, pero yo creo que no va a ser muy distinto a los anteriores, sobre todo considerando la rentabilidad de los tres primeros capítulos, los que dirigieron Lana y su hermano Andy Wachowski. El primero, Matrix, ganó 4 Oscars, montaje, sonido, efectos visuales y sonoros, y entre los tres han recaudado más de 1.600 millones de dólares. Yo no sé, pero esto me huele a negocio simplemente de circomatógrafo. Y no es la única película, la única saga que continúa, ¿no? No, y a mí, si te digo la verdad, esto casi me duele más, ¿no? Porque Mel Gibson planea dirigir una revisión de Grupo Salvaje, la enorme película de Sam Peckinpah de 1969. Bueno, el guión, que se sabe, cuenta cómo un grupo de forajidos planea dar su último golpe. El guión de esta nueva va a ser del propio Gibson, junto con Brian Bagby, y los protagonistas, en lugar de William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan y Emilio Fernández, casi todos desgraciadamente extintos, pues van a ser Michael Fassbender, Jamie Foxx y Peter Dinklage, entre otros. La verdad es que este reparto también es bueno, pero lo que yo digo es, ¿de verdad hace falta hacer Grupo Salvaje otra vez? ¿Y de verdad hace falta que lo escriba Mel Gibson? Pues seguramente tampoco. Joder, porque ha demostrado su calidad como escritor, ¿eh? No, sí, pero sí, Mel Gibson es otro de los grandísimos de la pantalla, o por lo menos sí, eso se piensa. Un poquito irregular, ¿eh? Sí, eso te digo, sí. Que eso se piensa él. Es actor, es también director, es guionista, lo hace todo. A mí me convence, sobre todo como actor, en algunos de sus papeles, claro. Y también un poco fundamentalista, ¿eh? Pues eso también, sí, en fin. Bueno, un mucho. O un mucho. Por eso sí, te digo que no sé si hacía falta que Mel Gibson hiciera Grupo Salvaje otra vez. Lo dudo mucho. Pero la continuación, Grupo Salvaje 25, Matrix 4, pues sí, lo que sea, estará en esa lista, en el Super 10. Vamos con las películas que están hoy en esa lista, en ese Super 10. ¿Qué sitúan ese puesto? En el puesto número 10. Bueno, pues recuperamos este peliculón de Santiago Segura, Padre no hay más que uno. Con estas son 9 semanas en el Super 10. Hombre, es cine español, de alguna manera hay que potenciarlo, yo me alegro. Y bueno, por lo menos recauda, ¿eh? No, desde luego que recauda, ya está por encima de los 13 millones, va a ser una de las grandes recaudaciones del año. Puesto número 9. Pues un estreno en el Super 10, Amazing Grace, la película, el documental que hizo Sidney Pollack, y como lo dejó sin terminar, pues lo ha acabado Alan Elliot. Todo ello para mayor gloria de una grandísima de la música soul, de la música gospel, Aretha Franklin. Realmente para los amantes de Aretha y de esta música, imprescindible. En el puesto número 8. Pues ha subido Toy Story 4, la película de Josh Cooley, una estupenda película de animación. 16 semanas en nuestra lista, nada menos. ¿En el 7? Pues nada menos que 53 semanas lleva Cold War. Ya lo hemos dicho todo de ella. Va bajando poquito a poco. Ya se nos va a ir de la lista, pero yo creo que ya no importa, Bruno. Qué poco ha batido, ¿no? Ya está bajando. Eso es. Ha batido todos los récords. Así es que Pavel Pavlikovsky, que me consta que ya se ha enterado de su éxito en el Super 10, tiene que estar muy contento. En el puesto número 7, semana 53. Exacto. Ha pasado del año, ¿eh? Eso ya ha pasado del año, ya un año bisiesto y un poco más. Desde luego que sí. Puesto número 6. Bueno, pues ha bajado un puestecito Rambo, Last Blood, Última Sangre, la película de Adrian Grunberg, naturalmente con Sylvester Stallone de protagonista. Eso, en el puesto número 6, el Rambo 2544. Exacto. También hacía falta esto. Dicen que es el último, Bruno, aunque sí, no sea más sí, que claro. Por eso le vamos a perdonar, ¿eh? Sí, sí, ojalá sea el último. Y yo creo que sí, porque ya no hay más que añadir, sí, bueno, sí. Esa es la verdad. Puesto número 5. Ad Astra, la película de James Gray con Brad Pitt, lanzado por los espacios siderales, 3 semanas en la lista, ha bajado un puesto. Puesto número 4. Pues también ha bajado un puesto esta película, yo creo que muy interesante, de Alejandro Amenábar. Se titula Mientras dure la guerra y cuenta con formidables interpretaciones como la de Carla Alejalde, de Santi Prego, entre otros, 2 semanas en el Super 10. Y voy a decirte una cosa, si la película no va sobre Franco, ¿no es un poco crítica con la dictadura? Igual estaba en el puesto número 1, ¿eh? Seguramente, porque, hombre, Almodóvar... Hubiera tenido más apoyo. Amenábar, efectivamente, sí. Tiene su público. Aún así, hay que decir que está funcionando muy bien en taquilla, ¿eh? Puesto número 3. Pues es para Dolor y Gloria, esta sí, de Pedro Almodóvar. 29 semanas en el Super 10, tampoco es ninguna tontería. Antonio Banderas, Penélope Cruz, una película que va camino de muchos, muchos premios. si la película Dolor y Gloria y la película Mientras dure la guerra no lo hubieran hecho Almodóvar y Amenábar, no lo hubieran hecho las dos asas, los dos grandes del cine español, lo hubieran hecho en Estados Unidos, ambas películas estarían ya en la historia del cine, ¿eh? No me cabe ni la menor duda, Bruno. Puesto número 2. Bueno, pues aquí está Érase una vez en Hollywood, la película que ha sido campeona del Super 10 durante unas cuantas semanas, pero que ha cedido el cetro porque hay otra con mucho empuje. Aún así, la película de Tarantino lleva 8 semanas en el Super 10 y todavía va a estar, ¿eh? Con lo que quiere decir que tenemos el nuevo número 1, que es... Pues efectivamente, es Joker, la película de Todd Phillips, la película, sinceramente, de la que habla todo el mundo. A unos les ha gustado muchísimo, a otros un poquito menos, pero realmente a todo el mundo le parece una película con absoluta personalidad. Todd Phillips es el director, como digo, Joaquín Phoenix, Robert De Niro, los protagonistas, Joker, número 1 en el Super 10. Y es que muchas personas se tienen que enfrentar a un Joker todos los días. Y eso quizá, a los que no les gustan es que quieren ser como ese Joker, ¿eh? Pues efectivamente, porque desde luego, si hay un Joker peligroso, es el Joker interior de cada cual. Claro. Y además, eso es lo que cuenta la película, precisamente. Exacto. Es una película que cuenta mucho sobre la personalidad oculta de las personas, sobre esa cara B que todo el mundo tiene. Que todo el mundo tiene a veces, y que todo el mundo se enfrenta a veces a ese Joker de alguien. Pero el problema es cuando se quiere ser como ese Joker de alguien. Pero bueno. Tienes toda la razón, Bruno. Nadie mejor que tú para hablar de caras B. Y efectivamente, esta es la cara B de un protagonista especial. El Joker ha ganado a su protagonista principal, a Batman, ¿eh? Pues sí, naturalmente. Naturalmente que sí, en este momento sí. Bueno, Joker ha sido, me cuentan que en Estados Unidos, el mejor estreno de la historia en un mes de octubre. Los americanos, como dominan todas las estadísticas, pues esta es curiosa, pero de todas maneras es significativa, ¿eh? Un taquillón descomunal. Y un taquillón descomunal, una presencia descomunal, será la semana que viene, por supuesto, aquí con José Manuel Escribano en El Callejón. José Manuel, pues aquí, gracias. Aquí estaremos, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El poder detrás del poder, los grupos ocultos de poder tienen tanta influencia, ese poder invisible como el visible. Y sobre esos grupos de poder nos habla el redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo, Alberto de Frutos. Todas estas sociedades, algunas secretas, otras discretas, como gustamos de decir en esta revista, están ahí. Hay un poder oculto en la historia que ha movido, ¿no?, oleadas humanas, que ha estado ahí detrás de, y todavía existe, ¿no?, que ha estado detrás de algunos de los movimientos más importantes. Otra cosa, y siendo un poco escépticos, es que haya sido el motor decisivo para que esos movimientos se produzcan, ¿no? También hay que considerar, pues, el hartazgo del pueblo en determinadas circunstancias y movimientos de políticos más allá de esas órdenes secretas que pudieran estar ahí detrás de ellas. Precisamente este mes en la revista Historia, el tema de portada es la masonería, la importancia de la masonería en los cambios que ha sufrido la historia. Circunstancias como la independencia de algunos países americanos, la Revolución Francesa o el nacimiento de Estados Unidos tienen mucho que ver con la masonería. ¿Estuvieron ellos? Parece que sí o parece que no. Bueno, yo creo que tuvo cierta influencia, pero no se puede atribuir todo el peso del nacimiento de los Estados Unidos, como de otros acontecimientos tan importantes como la Revolución Francesa, a la masonería. Había una serie de logias, no necesariamente masónicas. Había políticos o gente que luego se dedicó a la política o que estuvo en la fundación del país, que eran masones, pero desde luego no fue tan relevante como se ha llegado a atribuir, ¿no? No deja de ser uno de los mitos que ha rodeado a esta orden, ¿no? La masonería, el motor oculto de la historia, la masonería, el tema de portada de la revista Historia. Alberto de Frutos es el redactor jefe de esta publicación. Francisco de Miranda, otro de los héroes de la independencia, pertenecía a logias de esta naturaleza, pero una vez más tenemos que decir que era una especie de socialización, de familias, ¿no?, dentro del entorno de lo que era esa América española, que se juntaban, que tenían sus reuniones, pero en la que la filosofía, digamos, el espíritu masónico no fue tampoco determinante a la hora de establecer ese movimiento emancipatorio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señores del fin del mundo, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, criaturas. Hola, Sevi, Sevi. ¿Estáis en extinción vosotros? Casi. La verdad es que las imágenes de lo que nos vamos a hablar hoy es una de las noticias que a mí más me ha escandalizado y dado todo tipo de mal rollo. Bueno, ¿os acordáis que la semana pasada hablábamos de los mataderos, de cuantísimas animales se sacrifican aquí en España? Nos dejamos una cosa en el tintero que es importante. ¿Por qué en España tantísimos animales sacrificados, de los que dijimos que dos tercios de esos 910 millones de animales sacrificados el año pasado se exportaban? Simplemente por una cuestión. Porque, varias cuestiones. La más importante, o una de las más importantes, porque la legislación a este respecto sobre el trato a los animales en los mataderos es bastante más laxa que en otros países, ¿no? Bonito. No se llevan con tanto rigor como en nuestros países, con lo cual muchas empresas ya multinacionales, que son las que han anidado ya aquí y, como ya dijimos la semana pasada, han desplazado a los pequeños mataderos, pues han decidido implantarse aquí en España, debido, entre otras cosas, a costes laborales, por supuesto, y también a porque este aspecto, que no hay que dejarlo de lado. Esta semana vamos a hablar de otro tema, claro, también que da mucha controversia. Esta posición, muchas cosas más, pero también esta legislación laxa lo que provoca es que existan barbaridades como la que nos vas a comentar, que es la existencia de un museo con más de 1000 especies de animales cazados y disecados por una persona muy importante en España. Sí, esta semana la edición del domingo pasado, la edición digital del diario El País, nuestro compañero Manuel Ansede, que además de periodista es veterinario, publicaba un artículo sobre un personaje que se jacta, y nos vamos a circunscribir única y exclusivamente al aspecto que nos interesa. No vamos a entrar en otros aspectos que también se reflejan en el artículo. Se jactaba de que durante casi 50 años de su vida ha dado varias vueltas al mundo y ha cazado más de 1.250 animales de 420 especies. El solito. Él dice que si juntara todos los momentos que ha estado cazando durante estos 48 años, estaría durante 24 horas sin parar disparando durante 11 años y 3 meses a animales de caza mayor, fundamentalmente, ¿no? Bueno, la controversia estaba ya ahí el domingo, cuando además este personaje, este individuo, pues lo que quiere hacer es, antes de fallecer, que en el pueblo de Olivenza, en Extremadura, se monte con todas estas piezas que él tiene en el jardín de su casa, en los pabellones de caza que ha montado en el jardín de su casa, se monte de ellas colgadas en la pared de su casa, descabezados. Sí, sí, claro. O sea, de todo tipo de posturas, están disecadas, evidentemente, otras simplemente son las cabezas, pero otras son el animal entero, pues disecado. Bueno, lo que pretendía es que Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, el alcalde de Olivenza, González Andrade, y él decía que iban a firmar un documento con el que, en el cuartel de Caballerizas, creo que se llama exactamente, no recuerdo, de Olivenza, iban a montar un museo con todas estas piezas para que, bueno, pues quedara como museo cinegético. Era un poco se inmortalizara el Museo de la Caza. Es muy bonita, la visto solo así, la cuestión. Lo que pasa que no era por su amor a los animales, evidentemente, ni a la caza, por supuesto. Aunque haya mucho que hablar, hay dinero por medio. Él pretendía que la Junta de Andalucía le diera un cierto dinero porque él valora su colección, que es tal vez la más numerosa del mundo, la valora entre 10 y 12 millones de euros de lo que le ha lo había cotizado, ¿no?, a la baja. Exactamente, entonces pretendía que la Junta de Extremadura diera un amortizara parte de esa inversión que él han hecho en este especial hobby para donar este museo, que ya está ahí, no se puede obviar, no se puede decir, evidentemente, ¿qué hacemos con él? Si tanto le gusta que eso quede para la posteridad, esos animales que les hubiera dejado vivir. Bueno, pero ya están ahí, vamos a ir a lo práctico, por así decirlo, aunque sea duro, ¿no? Si tanto le gusta todo esto, lo lógico es que los cediera gratuitamente, y no en una situación en la que en la región de Extremadura, en la Comunidad de Extremadura, tenga que dar este dinero. Bueno, la buena noticia, por así decirlo, dentro de todo lo que esto conlleva, es que el alcalde de Olivenza, González Andrada, ha dicho que tararí, que te vi. Evidentemente. Que eso no, porque él no es ni partidario de la caza ni de los toros, entiende y respeta a los que aficionados a los toros y a los que viven de la caza como caza sostenible, pero no de este tipo de cazadores que lo único que se sustentan es por su gran poderío económico, ni más claro, ni menos. Claro, claro. Este señor se jacta en esta entrevista en la que en determinado momento de su vida disponía hasta de cuatro avionetas para recorrerse el mundo e ir allí donde estuviera la pieza que más le interesaba a él, aunque tuviera que pagar miles de euros en su momento. Tres, cuatro safaris al año. Claro, hay durante 50 años. Él, en fin, yo no sé si esto se puede llamar cazador o depredador, simplemente por tener muchos miles de euros encima, ¿no? Existe mucho la caza hay mucha controversia. Porque hay organizaciones que supuestamente podríamos tildar de ecologistas, de defensores de los animales y todo eso, que no niegan del todo ni están en contra absolutamente de este tipo de caza, incluso elitista, de si por una pieza se paga hasta 100.000 euros, por cobrarse una pieza y esos 100.000 euros redundan en la población local donde está esa zona, pues hay determinados tipos de organizaciones, de estas organizaciones, que no dicen que no del todo, ¿no? Yeah. Lo que pasa que, claro, es una caza. Quiero decir, este señor tiene osos polares. Bien es cierto que en Canadá es legal. Todo tipo de osos, no, pero bueno, el oso polar en Canadá es legal cazar osos si pagas un dinero, como ocurre con otros muchos animales de caza mayor que ocurren en reservas en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, lo que tú dices, cuando se donan piezas, claro, en, por ejemplo, cuadros que además se revalorizan y sí, los donan pero, las claro, personas. Pero es que es diferente. En los museos y exactamente, ese señor quiere sacar dinero. No, es decir, claro, este señor, este individuo, lo que pretende igualar es al coleccionista de sellos con el coleccionista de piezas cazadas de una forma nada no sostenible, sino únicamente por poderío económico. Digamos algo importante sobre este señor que fue presidente de una de las empresas dedicadas a la salud de las personas más importantes de ese país. Sí, pero no queremos, no vamos a entrar aquí en otros aspectos ya personales, sino en lo que nos atañe a Señales del Fin del Mundo. Es decir, entre las piezas que tiene cobradas hay animales que están en peligro de extinción, que han estado en peligro de extinción, que están protegidos en determinados países, y en esos países él no ha ido a cazarlo, pero se ha ido a cazarlo en otro lado, donde por dinero han vendido a ese animal, ¿no? Y no solamente eso, él dice que ahora ya hay, con la edad que tiene, no sé qué, que bueno, evidentemente ha bajado el nivel de caza, pero también que no está dispuesto ahora a pagar las cantidades que hubiera pagado en otro momento por cobrarse una pieza de estas. Y entre otras cosas, tú fíjate que veo, entre otras cosas, lo que existen ahora son granjas, en Sudáfrica y en muchos países también asiáticos, existen granjas donde te preparan al animal que tú sí, quieres. Sí, decir, alucinante. Tú compras, oye, compras por Europa anticipado, compras ese animal y lo que hacen es que sueltan de la granja, sueltan a la reserva ese animal, para pero el animal que tú has pedido. Es decir, hay un tipo de animal que él tiene una pieza de esa que es el ñu dorado. Y si tú puedes pedir el ñu con el color de piel o de pelo que tú quieras para que te lo críen genéticamente y luego lo suelten y tú te lo cobres. Javier Sevillano, muchas gracias. Tremendo. Vosotros. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada a las 12:30 en Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Adiós.